blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, o bueno, como casi todos los miércoles, somos dos cuartas partes del equipo secuencial, o como diría mi carnalito, la mitad del equipo secuencial. Exactamente. Ajá, aquí a mi siniestra, tengo el gusto de presentarles a mi carnalito Zico. ¿Qué tal, cómo están? En esto, nosotros sí chambeamos esta semana. Nos tocó. Dominguear, sí. Bueno. Les damos su ración. Exactamente. Sí, porque hay otros que, ay, no, No, les damos su ración porque los callamos bien seguido, güey. Sí, aparte. No, pero ya es que hay otros que, ay, no, nos fuimos de vacaciones. Ay, güey, te costará tanto trabajo hacer un pinche bitcast. Saludos a la Cueva del Nerd, saludos, mi querido Graf. Bueno, pero hizo su... Sí, su uno antes, así como su edición nocturna y que siguió ya. Exactamente, lo hizo, ¿no? Sí. Pues saludos al buen Graf. Obviamente el buen Clark anda, ya saben, evangelizando banda allá en provincia, y DC sigue en la tierra en donde están los hombres, y la botella es nada más para hacer fiesta. Darse valor. Sí, no, para hacer la fiesta. Para darse. Sí, no, para darse, ya viene implícito, güey. Ah, saludos, bueno. Por cierto, a toda nuestra banda de Guadalajara, tenemos varios seguidores, también a la banda peruana, no le hemos saludado, muchas gracias por escucharnos. Sí, es cierto, si bajan la aplicación de... Sí, de iVox, ya nos pueden escuchar directo. Ya tengo Android. Ya vamos a tener tres descargas, la tuya, la mía y la de Dan. Exactamente. Exactamente, porque Clarky usa Mac. Es Joto. Es el señor Manzanita. Pero bueno, saludos a la banda de Perú y saludos a toda la banda por todos lados. Sí, pues de Sudamérica. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, y rápidamente para empezar con lo que nos atañe de las noticias, ya saben, de nuestra sección, y cada vez nos quedan menos. Cada vez son menos. Uh-huh. Murió la semana pasada el co-creador de Lobo. Es el escritor, ¿no? Ajá, exactamente. Que es el señor Roger Slipher. Un dato curioso, para todos aquellos que no lo sepan, el señor Slipher era editor originalmente. Él fue el primer editor de George Pérez. Fue el que, de los primeros que le da chamba a George Pérez. Es de los primeros que le da chamba a Joe Yusko. Okay. O sea, es visionario, o sea, tiene buen ojo. Sí, es de los primeros que le da chamba a... Con mucha suerte, güey. También, no, yo creo que buen tino, güey. Porque también es de los primeros que le da chamba a Mark Wolfman. No, o sea, el señor sí tenía algo. Bueno, y también tomemos en cuenta que estamos hablando de la época en la que los escritores, no eran fanboys como hoy en día. Ajá. Que los directivos eran gente que sabía del negocio, no eran fanboys como ahorita. Uh-huh. Un saludo al idiota de Andy Idiot. Que curiosamente él empieza su carrera con Marvel. Sí, de hecho sí, pero igual era que un George freelance, Pérez, ¿eh? Era freelance, uh-huh. Y empieza con Marvel. Recordemos también, pues, George Pérez empezó con Marvel, sí. En Avengers, que eran muy malos. ¿Sabes cuál escribía? Defenders. O sea, gracias, un grupo pitero, oculto. No te preocupes. Se fue después a crear Lobo en Omega Men. un grupo... También Peter. No, el más Peter. Qué curioso. Que curiosamente fue escrito, lo que son las cosas, ¿no? Escrito y dibujado por Wolfman y Pérez. Uh-huh. Es un spin-off de los Teen Titans de la era de Wolfman y Pérez, de los 80s. Sí, nada más que en los 80s es cuando se da la mudanza de Slipher a DC Comics. Exactamente. Y es cuando... Y que de hecho también es un... Se podría decir que es una de las razones, que es, no trabaja directamente, pero es como que la piel... Para que muchos de los creativos, recordemos que Wolfman también estaba haciendo Werewolf by Night en Marvel. Sí. Tomb of Dracula también lo escribió. Él y Jim Collan lo estaban haciendo. Y se van a DC. Sí. Muchos dicen que también es por sí, por lo grueso que es este shooter, ¿no? Shooter, ¿no? Es que, bueno, si tomas en cuenta que eras considerado el niño prodigio a los 13 años y que eras uno, o sea, empezaste a escribir cómics a los 13 años, tuviste éxito. Sí, o sea, y te llaman de director, o sea, güey, no nos hagamos pendejo, güey. Era el junior que, o sea, no era el junior porque se lo había ganado de cierta manera, o no era hijo de ejecutivo probablemente. No, probablemente, era el niño prodigio. Niño prodigio, pero sí es el clásico güey que se le va al piso y empieza a maltratar a todos porque, pues, estás bien pendejo, güey. Hasta parece organizador de convenciones aquí en México, ¿verdad, güey? Ah, cabrón. Sí, le pones un ladrillo y se le va el aire. Pero bueno, se le pierde el oxígeno en la cabeza. Y vaya que sí. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que el señor Slipper, junto con Kate Giffen, crean al... ¿Cómo se llama? Al Velociraptorian. No, ¿sí? ¿Cómo no, se llama? Espérame. No es Velociraptor, güey. No, espérate, es que esto es interesante porque todo el mundo creemos que es un Sarnian. Pero no. Y originalmente el Luke Sarnian viene con el Luke Biker. O sea, más bien su ascendencia Sarnian viene en un retcon que se hace con la miniserie que ya escribe Giffen. Exactamente, que es Giffen no en colaboración con Alan Grant. Exactamente, y lo dibuja Simon Beasley. Simon Beasley, exactamente. Uh-huh. Pero originalmente este cabrón era Velorpian. Velorpian, esa es la raza, Velorpian. Velorpian. Entonces estamos hablando del creador del Velorpian más famoso del universo. Es más, del único que queda. Bueno, no. Que quedaba. En ese momento, bueno, pero curiosamente en el retcon es distinto. Vamos a entender qué son los 80s y qué son los 90s. En los 80s, este cuate, o sea, Lobo, uh-huh, es un Velorpian que es el último de su raza porque fueron extintos por otra raza o exterminación. Los Sion son una raza de reptiles que son los científicos del universo de DC. Okay. Ellos son los que hacen prisionera a la presencia Coriander, Starfire, para la banda. Ah, gracias. Gracias, carnalito. Sí, sí. Son los que experimentan con todos los Omega Men. Uh-huh. Okay. Con Tigor, con... Ay, había una vieja bien víbora. Que no era Calista, esa era la princesa. Estaba... Ah, si todas... Ay, sí, no, me van a demandar. Sí, sí, güey, biche... Enrósquense y sí, vayan a oír otro programa. Sí, ¿no? las feminazis. Ah, no es cierto. Saludos, de veras, también a todos nuestros... Escuchas féminas. Es lo que eran Imbus, o sea, todos ellos hacen experimentos. Uh-huh. Obviamente, en todo el universo, de las razas galácticas del universo, son así como que de los más sádicos, ¿no? Todo en pro de la ciencia. Sí. Ajá. Entonces ellos son quienes exterminan la raza del Lobo. Entonces, ajá, por él es el último. Los Velorian. Entonces, ay, es que el Sarnian. No, güey. Si eres fan de Lobo, tienes que decir que es el último de los Velorian. Velorpian. Velorpian, eso. Sí, Velorpian. Esa madre. Ajá. No es Sarnian. Ajá. Bueno, sí es Sarnian. No, en el retcon. Es que ya ahí es donde. Bueno, es que espérate. Este todavía alcanza a ser pre-crisis. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y en la versión post-crisis, ya cuando se vuelve a utilizar, es cuando le dan el look rudísimo. Bien Blue Oster. Bien Blue Oster. Así como el batimotociclista de man. Comic María. Exactamente. No, pero bueno. generalmente, o sea, te dan esta introducción ya más noventero, más en el tono... Grim and Gritty, que eran los 90, ¿no? Y más imitación completamente de su actitud de un Wolverine. Sí. Un Punisher, de hecho, el mismo. Un Punisher. Es más Punisher que Wolverine. Bueno, pero originalmente era más Wolverine, si te das cuenta. Por los poderes son muy similares, ¿no? O sea, la regeneración, el badass, el hot tempered, no, el berserk. Es que ahí, originalmente, ya hablando del Sarniano. Sí, ya, del Sarniano. Sí, del Sarniano. Ahí estaría interesante que nos hiciera el carnalito. Ellos, de las primeras apariciones, como dijimos, es en Omega Men, ajá, que es un spin-off. Omega Men 3 es donde aparece. Ajá, que es un spin-off de Teen Titans, de Wolfman y Pérez. Después deja de salir un tiempo, reaparece en Green Lantern. Ajá. Okay. Deja desaparece otro tiempo y vuelve a aparecer en Justice League, en la de Giffen, de Matisse y Maguire. En la Oaxaca. En la Oaxaca, cuando no era tan Oaxaca todavía. Uh-huh. Okay. Cuando era ligeramente 3 segundos menos ridícula. Okay. No más seria, menos ridícula. Menos ridícula. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Era un tipo impresionantemente culto, leído y escribido galácticamente. Y no masivo. No, era... Su look es muy similar al que criticaron tanto en el nuevo 52. A eso voy ahorita. Quitándole los tintes probablemente hemos medio mala madre y así 30 Seconds for Mars, o sea, ese tipo look que ya lo pone un poquito más moderno. Así tipo onda Twilight, ¿no? Ándale. Sí, sí. No quería decirlo tan gacho, güey. Sí, no, se sí. Los pueden ofender ahí los dos pinches fans que pueda haber. ¿De quién? ¿De Lobo? De Twilight, güey. Las niñas, güey. Las niñas son las fans. Sí, y uno que pero otro, yo creo que uno, muchas de las que oyen esto seguramente no. O sea, y uno que otro ahí, compadre. De, no, compadre. Un hada. Sí, un hadita, sí. Pero bueno, el punto de todo esto okay. Es que él era un pastor, pero no pastor de iglesia, era un pastor así como de ovejas, pero de delfines galácticos. Vivía en un asteroide y lo único que le interesaba entonces era eso. Era un pescador de sueños. ¡Ay, chingues! Ahí le quité todo lo rudo a su personaje, güey. Sí, entonces era un pastor. Era un pastor de delfines cósmicos. Es tal cual, así como lo oye. Que lo único que no me digas que pastoreaba con la bike, cabrón. Uh-huh. Pinche lobo guango. Jamás sí. Serás como Wolverine, güey. No. Como el Punisher. No, ninguno de los dos, güey. No, es que siendo pastor de delfines cósmicos en motocicleta, perdiste mi respeto, cabrón. Saludos a los fans de Lobos que se sienten bien rudos, así como los que son fans de Guy Gardner. Ajá. No de Guy Gardner, de Guy Gardner. Ajá. Entonces, ahí es, y era Bounty Hunter, un Bounty Hunter. Eso sí, eso no, siempre. Eso sí. Bueno, sí era un Bounty Hunter. Sí, era un Bounty Hunter. Sí, claro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Terminan los 80s, llegan los 90s, llega Giffen, Alan Grant, Simon Beasley, y hacen la versión Biker YMCA, Blue Oyster, Batimotociclista con Big María, ¿no? De Lobo. Ajá. Que es cuando le empiezan a hacer la desproporción muscular, que era muy de moda en ese entonces. Recordemos que uno de los precursores es que Sam Kidd. Sam Kidd, obviamente Liefeld, estaba en plena boga. Teixeira. De hecho, Giffen, lo que habíamos comentado, y vamos a comentar en un rato, sobre todo también, uh-huh. De Giffen y de... No, y de Liefeld, ¿no? De que si vemos el estilo. El estilo, exactamente. Ingresando, porque Cable nace en un no tan masivo. No tan masivo, en New Dance. Ajá. O sea, sí, y después ya le pone pistolas hasta por todos lados. Gasa las pistolas, güey. Sí. Sí, trae pistolas en las pistolas. Sí, sí, sí, sí. Sí, no. Que ya es para X-Force. Exactamente. Es cuando se desproporciona completamente. Totalmente. Pero es toda esa tendencia de los 90. Sí, que curiosamente, hay que tenerlo como tal. Curiosamente, y como dato cultural, ajá, yo creo que somos tres los que leímos la miniserie de Hawk and Dove de los Kessel, que en ese entonces era Bárbara Kessel, no Bárbara Randall. Originalmente es Bárbara Randall, se casa con Carl Kessel, se vuelve Bárbara Kessel. Uh-huh. Se divorcia y es Bárbara Randall otra vez. Pero sigue firmando como... Randall. Ya dice que no terminó. Bueno, ahí eso ya es chisme de... Que no terminó. El lavadero no terminaron muy bien. Uh-huh. Pero duraron bastante tiempo casados. Un ratote. ¿No? Bueno, el chiste es que Liefeld es el dibujante de esa miniserie. Y era un tipo totalmente desconocido. El primer trabajo oficial en cómics de Rob Liefeld es Hawk and Dove, la miniserie, son 4 números. Si la pueden conseguir, está en TP y es conseguible, mucho, ¿no? es muy buena. El dibujo de Liefeld es muy bueno por 2 motivos. Ajá. Uno, no se creía famoso. Y 2, lo estaba entintando Carl Kessel. Es un gran entintador. Y obviamente lo que decía, güey, le dimos tips, lo íbamos llevando de la mano hasta que llegaron los estúpidos de Marvel y dijeron, mete con nosotros, hazlo el Marvel, güey, o sea, tú haz tus dibujos y nosotros le ponemos la historia. Que era como se manejaba todavía en ese entonces. Todavía. Entonces él dice, sí, porque Marvel me quiere, entonces soy una mega estrella, y es cuando perdimos a Liefeld. Ajá. De hecho, Carl Kessel declara, si él se hubiera quedado un año más con nosotros, su estilo de dibujo sería totalmente diferente y hubiera sido más grande que Jim Lee. Tienen que ver la miniserie. Se me hace un comentario un tanto osado porque, honestamente, no. Con esas bocas que hace Liefeld. No, chécate los dibujos. No, pero los dientecitos liefelescos son prototípicos, no puede ser más grande que Jim Lee. No, ese ya es un gran defecto que creo que no se va a quitar jamás. No, eso son como no los labios lo mamadores de Kwai. Ándale, pero eso no lo tenía. Son los dientes mordedores. Friendly teeth. Los friendly teeth. Sí, es de pose de... ¿Foto? Sí, no. Sacas la mazorca, cabrón. Es que entre Quietly y Liefeld, pues, güey, si las mujeres de Quietly... ¡Ay, maravilloso! No, serían otra cosa. El que no sepa que es un friendly teeth no ha vivido. Pero bueno, entonces, no, y creo que su muñeca inflable nunca va a ser así de benévolo con ustedes, banda, pero bueno. El punto de todo esto... No hay pendiente. No, exactamente. El punto de todo esto es que si tú te das cuenta del dibujo de Liefeld en esa miniserie... Ajá. Sí, es otro completo. Es otra cosa, otra cosa. De ahí se va a New Mutants. Le pasó mucho, voy a poner un caso que es muy criticado, pero a mí no me desagrada del todo, pero sí caen tintes de mucha copia. Uh-huh. Estamos hablando de un Greg Land, Greg Land era muy distinto al principio. Greg Land era una basura. Realmente era una basura de dibujante. Y para los que no me crean, o sea, sí, es okay, muchos lo alaban en esa etapa, más ahorita. Ahorita tiene un estilo que te puede o no gustar, pues está cabrón. O sea, sí se ve realista, sí eso, pero a la vez de tan realista que trata de hacerlo, se ve irreal. Cagadamente, sí. Muy pose, muy este. Sí, está muy. Pinopero. Pinopero. Es pinopero. Para la gente que no me crea de Greg Land, consíganse, es en la época del Year One, de los anuales de DC de Year One, de los Teen Titans, New Titans. Ajá. Okay. Él lo hace y es impresionantemente vomitivo. Así de que dices, este güey nunca va a trabajar. No, o sea, no, su debut y despedida y de repente toma la güey. De hecho, los números que hace Nightwing son muy buenos. Cuando se va Scott McDaniel, entra Sirker y Land. Muy buenos los dos, ¿eh? Sirker es muy bueno. Sí. Y la desventaja que en ese entonces muy tenía bueno, Greg Land es que era muy inconstante. Por lo mismo que tenía que echarle acá mucho estilacho, etcétera, etcétera, se vuelve muy inconstante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, regresando a lo que es Lobo. Lobo, cuando lo hacen así en su onda YMCA, es cuando pega. Pero es, vuelvo a lo mismo, es la tendencia de los superhéroes, grim and grit y todos rudos, y hagamos de creer a los niños. Porque de que pega, pega, o sea, hay que, pega con tubo, hay que ser sincero. Sí, no, es un gran éxito. El más conocido es ese, el del biker. Totalmente, pues es el que llevan a las series de televisión, bueno, a las caricaturas, uh-huh. Ah, porque él tiene apariciones en Justice League, tiene apariciones en Young Justice, tiene apariciones en Superman Animated. Claro. Entonces, obviamente es el look más, no es tan desproporcionado ni tan biker, no. Es más como Street Ganger. Sí, ajá, o sea, más pandillerón. Ajá. Más pandillero. Pandrozón, vamos a ponerlo así, de esa manera, ¿no? Y lo que me llama la atención es que cuando viene su aparición en, ¿qué es? En Deathstroke número 6, ¿no? En el New 52. Ah, sí, él aparece en Deathstroke. Que curiosamente lo hace McDaniel. No, lo escribe Liefeld. No. Sí, lo escribe. Sí, son los números de Liefeld. Cuando, los números de Liefeld. Cuando se va Higgins. Exactamente. Que lo quitan a Higgins. No, acuérdate que el New 52 de Lobo sale por este. Ah, no, Liefeld agarra el título, ¿verdad? Sí, estaba Kyle Higgins. Porque él traía otro título y él ya gana el segundo, Hawk and Dove, y después ya se queda sin ninguno. Sí, le quitan todo de él. No, ya reconsidere que sí es mierda, güey. Sí, vamos, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En toda esa tendencia en donde le quieren hacer a ustedes, mis queridos ñoñitos, creer que pueden ser rudos, ajá, Shemon Yu. Se da junto con, o sea, ¿con insisto, quién se dio? Pues Lobo se dio unos cats con Wolverine. Ah, ok. Ajá, en este, en el Versus. Sí. Uh-huh. Y obviamente los fans así que no, güey, ¿cómo crees? Si es de la Sardian y Lobo es más rudo. Porque era la época en que Wolverine no tenía adamantio. Sí. Entonces, y con ya, todo y todo se lo coge. Pues la votación en la popularidad y si no es comparable. Sí, sí, no, hay totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente cuando llega en el New 52, que era en lo que estábamos. Paréntesis. Es como el pinche el resultado entre Superboy y este y Spider-Man. Que pues sí, gana Spider-Man. Pues sí, porque tiene más fans. Obviamente, pero curiosamente jamás Ben Reilly. Dreamon, güey. Y en ese entonces era Reilly, Ben Reilly. Sí. El Spider-Man. Eran dos clones los que estaban peleando. Ya. Superboy. Mira, eso está interesante. Ajá. Eso está bueno. Ajá. Tienes razón. Sí, sí. Tienes razón. Sí, sí, era en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El look que está manejando en el New 52, ajá, es muy parecido al look que tenía originalmente Lobo. Cuando era Velorian. No, Velorian. No, era el coche. Velorpian. Cuando era Velorpian. Eso quiere decir. No, pero bueno. Surge con Liefeld, es la versión todavía biker. Sí. Llega la nueva versión de Twilight que le pusieron, o le dijimos, New 52, acá, la Twilight. Sí, sí, sí. Entonces llega y decapita como diciendo, es un impostor. Uh-huh. Yo soy la neta, sí. He estado de Bounty Hunter en eso, pero ya me enteré que este pinche impostor desgraciado se va al diablo. Exactamente. Entonces la nueva versión, que es muy apegada a la original, ¿no? Uh-huh. Que a mí me agrada que más. Ya piensa. Ya no vuelve a ser una persona culta, muy leída y escrevida. Me late más un, o sea, eso ya me suena a un Vlad Tepes, o sea, un Drácula, un hijo de su puta madre. Sí, que no cual. Tenía que ser masivo, que tenía no, poder y punto, que es un ¿no? desgraciado, güey. Sí. Que es, sí, pero te voy a decapitar, te voy a empalar, te voy a hacer pomada. O sea, de ese estilo, más sádico, pero no. Así era originalmente. Exactamente. Se me hace mucho más interesante, honestamente. A mí me llama más la atención que llegue un. ¿Qué te da más miedo, güey? Que llegue un tipo de 2 metros. Onda acá, Schwarzeneggercesco, güey. y te diga, te voy a romper tu madre. O sea, ya está de hecho que te la va a romper. Ajá. O que llegue un guanguete, no sé, como quién, como cualquier ñoño, güey. Ajá. Y te diga, te voy a romper tu madre. Te cagas de la vez y te rompe tu madre. O sea, ¿qué te da más miedo? Del pinche guango, ¿no? Dices, este guango aquí, de repente, ay, güey, qué madre se le paró. A mí se me hace más interesante un personaje que te puede matar en 3 segundos, por poner una medida de tiempo nada más, sin verse así todo bulto. Mira, hay que ser sincero, que me daría mucho más miedo a alguien que te dijera, te voy a matar. Uh-huh. Evidentemente, te hace mierda. Sí. Pero ¿qué tal si te dice antes de matar? Te puedo matar de 27 formas distintas. Ese es Batman. Wey. Ese es Batman. Ese es Batman, sí. Por eso. Pero nunca lo haría Batman, sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ajá. Uh-huh. De hecho, lo dice en Dark Knight, dice, te conozco 27 maneras diferentes de desarmarte, 24 duelen hasta la chingada y 3, 3 son tolerables, güey. Ese, uh-huh. ¿Qué te daría más miedo? No, pues ese güey. Ese güey, por eso es Batman, por eso es Batman. Exactamente. Es como Bruce Lee. Sí. Que llegara Sylvester Stallone y que llegara Bruce Lee. Que no, quedara... chingue su madre, me doy mejor, le pego un putazo, una patada de los tanates a Rambo, a Stallone y salgo corriendo, güey. Exactamente. Porque si me alcanza, me rompe mi madre. Sí, y Bruce Lee pero Bruce Lee me va a parar la patada y me va a romper mi madre, güey. Y físicamente, si te das cuenta, no era tan impresionante con camisita, porque se quitaba la camisita y ya valía madre el asunto. Bruce Lee, güey, es el mismo asunto con Lobo. Pero los ñoñitos con nuestros queridos retardos. No, o sea, a mí sí se me hace impresionante. Tenía músculo sobre músculo sobre músculo. Pero lo veías madre. En la playera y no se veía bulky. No. O sea, lo veías disfrazado de mesero de restaurante sí, japonés. No, bueno, chino. No dabas un peso por él, pero lo veías sin camisa. Sí, decías, ya bailo verde. Sí, ya bailo verde. A eso es a lo que voy. Pero los ñoñitos en ese necesidad de proyectarse, como nunca van a ser así todos musculosos, pues prefieren a Lobo YMCA. Pero bueno, uh-huh. Se murió. Se murió uno de los dos creadores de sí, Lobo. Giffen todavía parece que tiene mucho todavía por desgracia, sigue siendo Justice League 3001. Uh-huh. Pero bueno para ti, pero para bueno. Mí me gustaría que regresara a escribir un título de Marvel Cósmico. Sí, porque llévenselo. No, sí porque llévenselo. Honestamente, lo mejor que he leído es Annihilation, lo hizo él. Que se lo lleven. Así. Y Lanning, ¿no? Venga. No, Lanning hizo Annihilation 2. Mm, que okay. No llega a ser tan bueno, sigue siendo muy bueno, pero Lanning lo que hace, poca madre, son los nuevos guardianes. Pues que son como la Legión, ¿no? Que venía curiosamente de la Legión. Cierto, le echó un ojo al cómic en el que estaba antes, que ya dejó Gerardo. Ajá, Sandoval. Que es Garner's 3000. Que se encuentran con el nuevo equipo. O sea, con el nuevo, que es el viejo equipo, sí, pues, me entendieron, ¿verdad? Sí. Bueno, 1000 años después ya vienen acá, ruptura temporal, y entonces se conocen, llegan y dice, we are the Guardians of the Galaxy, y el pinche mapache enseña, pinches infringidores de los trademark. Entonces, sí, obviamente, sí. Y mucha risa porque lo está escribiendo el mismo escritor Andy Lanning. Es muy bueno, Andy Lanning es muy buen escritor. Exacto. No, fíjate, Andy Lanning no, es Dan Abnett, perdón. Dan Abnett, los dos son extraordinarios. Lanning originalmente era entintador. Era un fucking tracer. Y la neta, muy malo. A mí no me gustaba y lo asocié mucho con First Works. Y First Works es una mierda completa. Pero ahí estaba empezando. Sí, por eso. Me vale madre. Por eso yo lo asocio ahí. Gracias a Dios decidió irse por los caminos de la escritura. Es una dupla excelente, DNA. Así DNA. Es como es. Conocido. Sí. De Andy. Ajá. Entonces DNA. Pero a mí me gusta más Abnett, que es más competente, pero Lanning es bastante. Los dos son muy sólidos, son muy buenos, tienen muy buen desarrollo. Pero Abnett es el que lo está haciendo y él desarrolla lo de esta versión de los Guardians. Uh-huh. Esto es cagadísimo porque los Guardians, los 3 primeros números, el pinche mapache no sabe cómo ponerle al equipo, entonces va soltando las versiones de, y si nos llevan los Avengers del espacio. Fácil. Y después, no, los mata, quién sabe qué. Y después son los, los Guardians de Galaxy, chingue su madre, ¿no? Entonces cuando llegan estos, les dices, güey, de Guardians de Galaxy, chingas a tu madre. Maleditos. Maledición. Sí. Esto está muy cagado, a mí me cagó de risa. Ya. A mí siguen sin llamarme la atención. La planta de Jumex y el mapache, mi sardilla. Pero bueno, el punto de todo esto es que, dejen de estar chillando, vuelvo a lo mismo. Es la evolución. Personaje que no evoluciona, a excepción de que se vuelva Chappie. que está bien, que evolucionen todos los personajes, ¿no? Sí. Falleció, descansa en paz, y esa fue nuestra sección de cada vez nos quedan menos. Menos. Está cañón. Y no era muy grande, fíjate. No. No. Digo, no estaba así como que no. En la plenitud de la juventud, no era un puberto, ¿no? Déjame veo cuándo nació y sacamos las cuentas. Sí, pero no era del muy 54. Grande. Tenía 50, 60. 60 años. 60 años cumplidos, no sé, 61. Para ser editor no era 60, grande. 60, porque sí. Es noviembre, entonces no llegó a 60. Sí. Entonces, digo, para ser editor no estaba grande. Y aquí no. Ya se retiró de Rosaski. Oficialmente el ya viernes. ¿Bob Rosaski? El viernes oficialmente se retiró. Según yo, es el famoso. Te di un mote que es el lo sabe todo, ¿no? Uh-huh. El que respondía cualquier pregunta que le lanzaras, ¿no? Sí. Bob Rosaski. Bob Rosaski, sí. ¿Ya era, se retiró? Y era un tipo, muy simpático. Es un tipazo, ¿eh? Es un tipo muy, muy simpático. Pero bueno, en otras cosas, cambiando 3 segundos de tema. Nos viene, para empezar a terminar este bloque, sí, exactamente. Para empezar a terminar este bloque. En otro tema, pero no cambiando de editorial. Exactamente. No, sí, no, de hecho sí cambiando de editorial. Seguimos en DC. Salió el desarrollo de una nueva serie. Las noticias más bien de una nueva serie que todavía no tiene nombre, que es el spin-off de Arrow Flashverse. Ah, bueno, el famoso que dicen que van a ser 2 personajes. No, que son 3 personajes. Bueno, pero es que tú ya tienes una teoría, que Carnalito. Mira, de entrada dijeron que iba a estar la mitad de Firestorm, que era Martin Sain. Ajá. La, o sea, mitad de Firestorm. La mitad para atrás. De las patas para abajo. No, la mitad para atrás. Ah, okay. Sí. No, te doy. No, básicamente es Martin Sain. Ray Palmer. No, la cagué, me alburí eso lugar. Exactamente. Bueno, es Me das. Sí. Es, repito, es Martin Sain, es, ajá, Ray Palmer, y estaba... El anuncio de Hot Girl. No, ese es el tercero. Exacto. Ajá, pero originalmente iba a ser... bueno, se mencionaba el... Era Firestorm, de Atom, y sí, y según eso, otros personajes que nunca han sido desarrollados en la televisión, por parte de C. Te pones a ver y en realidad porque hay un madral. Mencionaron 2, ¿eh? ¿Te acuerdas que originalmente es una pareja? Van a castear a 2 personajes. Sí, no. Y después ya salieron 3. Y ahora resulta que son, una van es a ser 6, Hawker. Un es Hawker. La actriz, honestamente, no tengo ni idea. Sé que viene de Broadway. Sé que es, según eso, es buena actriz. No conozco nada de su trabajo, honestamente. Va a tener buena cola. Digo, pues es no tiene alas. No tiene alas. Cola, ¿cómo vuela? Con las alas. Con las alas, güey. Bueno, los vientos de cola no le afectan. No es a propulsión, es por alas, güey. Qué imbécil, órale. Pues tú y tus mensajes, ¿sí? Okay, güey. Entonces, pues básicamente la castearon. Me llama la atención porque hay muchas versiones de los personajes más complejos en continuidad en el universo DC. Son Hawkman y Hawkgirl. Sí. Uh-huh. Aquí nos... ¡Ah! Y ya sé que de otro ibas a mencionar. Que Rip Hunter. Es correcto. Que Rip Hunter también no es tan complejo porque realmente es un personaje muy, muy, muy pitero. Muy, muy, muy pitero. Ajá. No importa qué versión vean. Es muy, muy, muy, muy pitero. Ajá. Y Tan pitero que le está quitando la chamba a Booster Gold, güey. De hecho, es el papá de Booster Gold. Bueno, por eso. O sea, él es el papá de Booster Gold. Booster Gold por eso se volvió viajero. ¡Payaso, payasito! ¡Ah, qué barato! Así, ¿no? Como lagrimita, qué, ¿no? ¡Qué bueno! Le quitaron la candidatura. ¡Qué bueno! Hijo, ¿no? Y faltan a muchos pendejos que no los dejen pero su eslogan era el mejor. Vota por el payaso, correcto. Ese sí era muy bueno, güey. Era muy, muy bueno, sí. No iba a votar, ajá, por más. Pero no. Bueno, el punto de esta serie, que vamos a platicar más adelante la teoría, me llama la atención que hayan escogido personajes tan complejos en continuidad de C. Es muy difícil. A mí hay algo que me asusta. O sea, viendo, ¿te acuerdas el famoso periódico que se ve en la escena de Flash que ya da los cielos rojos? Sí, que da crisis totalmente, ¿no? En el 2024. Pudiera haber una crisis. O sea, si metes un Rip Hunter que tiene temporal, un Flash que viaja en el tiempo, uh-huh, un Reverse Flash que también viaja en el tiempo, una Chica Halcón que viene desde los antigüedad reencarnando y reencarnando, porque parece que es la que confirma, no la versión espacial, ¿no? Sí, que no es Shayera. No es Shayera, es Shayera. Es Shira. Shira y Shayera. Shira es la egipcia, Shayera es la extraterrestre. Ok. Que Shira es la esposa, novia, amor eterno de Carter. Y Shayera, que Carter Hall. Y Shayera es la esposa de Qatar Hall. Uh-huh. Que son los tenagarianos. Que cagadamente Carter Hall es el apellido menos pinche egipcio que he oído en mi vida, güey. Es que era H-O-L. Que casualmente también era el del extraterrestre. Catar Hall. Ajá, dices, no, bueno. Después cambió a Hall con como... Carter Hall era el... Era de tus fans, no era de tus índiolos. Era el Hawkman de JSA. Carter Hall. Uh-huh. Que es el egiptólogo. El egiptólogo, uh-huh. Exactamente. Pero bueno, de todo eso le seguiremos platicando después de un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Y nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Somos el equipo secuencial, o por lo menos dos cuartas partes. Vamos y venimos. But freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. I headed down the track, my baggage on my back. I left the city far behind. Walking down that road with my heavy load, trying to find some peace of mind. Father said, you'll be sorry, son, if you leave your home this way. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y también le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior comenzábamos a platicarles respecto a lo que es esta nueva serie spin-off del Arrow Flashverse. ¿Qué tú crees que qué es? ¿Qué vaya a ser, carnalito? Ah, pues, véntate la apuesta aquí. Brave and the Bold. Eso me gusta. Para mí va a ser un Brave and the Bold. No va a ser Brave and the Bold. Pero va a funcionar como ojo, Brave and the Bold. Que ojo, todavía no tiene nombre. Que podría ser, ¿eh? Ajá. No, no descarto el que sea de Brave and the Bold. Bueno, pero ya sabemos que pues, para debutar pueden usar a uno de los personajes o a los dos sin pedos. Pues sí, sí pueden usar. ¿Quién era el...? Bueno, originalmente decir, realmente decir, Brave and the Bold es este... Batman y whatever. Batman y whatever. Ajá, o sea, Batman y que sea. En pocas palabras, es la respuesta al clásico, por ejemplo, la Marvel Team Marvel, Marvel Team Up. O el de Think Team Up. O Spider-Man. El Spider-Man Team Up. También. Marvel era mucho de ese estilo, ¿no? Ya ves que era The Thing and... El Toon One. Toon One, que era de The Thing. Exacto. O el Spider-Man Toon One. O sea, era mucho de ese estilo. Sí, sí, sí. Completamente. Aunque creo que es más viejo el... El Brave and the Bold. El Brave and the Bold, por supuesto. Curiosamente, del Brave and the Bold resurgen los Teen Titans. El equipo original, o sea, los cinco sidekicks, no los de Wolfman y Pérez. Curiosamente, de Brave and the Bold es donde empieza su gran carrera... El enorme, enorme y que en paz descanse Jim Aparo. Grande. En Brave and the Bold es donde sale el traje más conocido de Green Arrow. Ajá. Porque cuando deja de ser este. Que curiosamente ya va a ser el de Grail, papá. Gracias a la serie. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el traje más reconocido en los cómics previo a la serie de televisión era. O el. No era el de Grail, sino era el de. Era de Neil Adams. Ajá. Pero. Aparece mucho en Brave and the Bold. The House of Secrets. No, The House of Mystery. House of Mystery. Qué bonito mucho. Estaba el spin-off que digo, el revamp. Ajá. Que le hicieron hace poquito. Estaba interesante por el equipo creativo, bueno, parte del equipo creativo de Fables, de Matt sí. Sturges. Es que eso lo es lo interesante. Y saca el Willingham los primeros números. Sí. Entonces, están muy buenos, muy bonitos. A mí pero eso no cuajó, algo pasó. Tenía mucha historia, güey. Y a las Returners ya no les gustan las historias, ya nada más quieren ver dibujitos. Es correcto. Es el problema. O sea, la gente. Yo me acuerdo hace no mucho tiempo. Ajá, porque decir, ay, sí, todos tus tiempos, no. Antes, en mis tiempos eran pergaminos y teníamos que leer porque leías o no entendías ni madre. Y cagadamente siguen siendo tus tiempos. Sí, es totalmente. Todavía no, no fenezco todavía. Sino... El creador del lobo. Exactamente. Entonces, curiosamente, hoy en día te avientas un cómic 15 minutos. La mayoría de ellos, ¿eh? 10, 15 minutos ya sí. Lo acabaste, güey. Antes te lo aventabas en 25, media hora de la cantidad de texto que había. Y los plots y todo eso. Entonces, pero bueno, retomando lo que es este. El Brave and the Bold. Lo que yo especulo, ya saben aquí es la especulaciencia. Ajá, especulaciencia 101. Me suena que podría ser un Brave and the Bold. Siendo los personajes principales, curiosamente, ninguno de los que acaban de castear. Que es un actor que se me va el nombre porque yo no soy Jubian, no soy de esos que me trepo al tren ya que se vuelven famosos. Ajá, entonces, neta, a mí el Doctor Who, pues sí, reconozco que es una gran creación, sí, que sí, es enorme. Te refieres, lo acaban de pero, castear pues, hace. Me viene guango a mí el Doctor Who. Una semana. Sí, sí, sí, ¿no? A mí el Doctor Who me viene guango, honestamente, ¿no? Este, pero. Es que es Rip Hunter. Él va a ser Rip Hunter. Bueno, vamos a discutir por qué es Peter o Rip Hunter y. Y yo te diría, ¿qué puede aportar si lo hacen bien? ¿Qué puede aportar? Puede aportar mucho. Sí. Mucho dolor de cabeza. Muchos arreglos de continuidad en el Arrow Flashverse. Exactamente. Eso es lo que podría aportar. Rip Hunter aparece como viajero en el tiempo. Exprofeso es creado como viajero en el tiempo. Ajá. Él viene del futuro. O existe en el futuro. ¿Es como Scott Bakula? Algo así. Okay. Algo así por el estilo. Lo que hace... Él es de... Obviamente ya existía la burbuja del tiempo, porque eso se crea en la era de la Legión de Superhéroes. No voy a entrar en detalles. Pero, gracias. Ajá, pero, si no ya el Speed Force, con una explicación del Speed Force es más que suficiente. Pero, Rip Hunter lo que hace, no está interesado en no intervenir, ajá, en ser pasivo. Él quiere ser Activo. Activo, exactamente. Quiere ser soplanucas. No muerde, no muerde almohadas, exactamente. Pero es un tipo muy torpe, ¿verdad? Que constantemente interviene en la historia, la modifica y es parte de la generación de la historia. O sea, es una paradoja palabras, temporal. En pocas palabras, no es un Watcher chingón. No. El Watcher ya sabemos que siempre ha intervenido y todo, pero dice que no. Pero dice que no y al final hace que otro haga su trabajo sucio. Exactamente. En cambio, este pendejo se convierte en el trabajo sucio. El trabajo sucio. Sí, él es el trabajo sucio. Ok. Hasta que empiezan a existir y son creados por Dan Jurgens, que yo al cual denomino el anticristo, es este que crea los Linear Men. Superman, después de la basura. ¿Quiénes de son los Linear Men? Los Linear Men son una basura de personas. Son los personajes que viven en el Vanishing Point, allá donde se encuentra el buen Dan Campos. Ajá. Que se encuentran de monitorear la continuidad del espacio-tiempo. No porque vaya a trabajar a Santa Fe y hayan sido basureros, le llames así de gacho. Potato, potato. Es el Vanishing Point. Si vas para allá, igual y ya no regresas, güey. No, sí, seguro, güey. Sí. Te cae una manifestación y valiste. Es el Vanishing Point, güey. Sí. Totalmente. Pero ellos lo que hacen, están. Integrados por líneas temporales diferentes de ciertos personajes. Okay. Está Matthew Rider, que en la continuidad de Armageddon 2001 es el Wave Rider. Es el Wave Rider, exactamente. ¿No? Acá es la parte que ya no existe. A ver, pregunta capciosa. ¿No? Así como de para los fans del programa, como le decíamos antes a Dan Campos. Ah, sí. Sí. El Wave Rider. No era el Wave Rider. El Wave Rider. Sí, exactamente. Entonces, está Leary Lee, que es del universo de Superman, previo a Crisis on Infinite Earths. Ya saben, todo lo que sea LL es de Superman. Este es Leary Lee. Okay. Así, Luisa Lane, Lorelei Maris, Lana Lang, etcétera. De ahí y Rip Hunter. Ajá. Que curiosamente, esa versión de los Linear Men de Rip Hunter es un tipo que sufre un accidente en el tiempo, lo rescatan los Linear Men, lo rearman porque tienen la tecnología para hacerlo, lo harán un ser superdotado, terminan haciendo una versión temporal de Cable. Okay. Ajá. Bueno, y sabemos que... Y él es el único que recuerda, aparte de el Psycho Pirate, a las Tierras Infinitas. Ok. Aparte de todo, de cierta manera, siempre ha ocultado su identidad para protegerse de que no le armen la Terminator Orellana, ¿no? Exactamente. Que vengan y se lo cargue el payaso. Al final del día, el punto era que él llegaba, intervenía en la historia, llegaban los Linear Men, lo rescataban, ajá. Pero él era parte de la creación de esa historia. Era de que, ay, es que quiero conocer a Abraham Lincoln y de repente se me cayó un arma y la levantó Harry Oswald y le soltó el plomazo. O sea, el pendejo es el mejor... Es el MacGuffin. No, es el efecto mariposa. Ándale, exactamente. Así, no te vayas más lejos ni más rápido. Entonces, al final los Linear Men siempre terminan resolviendo. Entonces, madre, ¿qué es lo que pasa? Si te pones a ver, está Hawkgirl, que esta versión de Hawkgirl es, creo que es Kendra, Kendra Saunders, la que van a manejar, no Shaira. Es Kendra. Kendra. Saunders. Es tan complicado que ni su pinche nombre le podemos atinar. Exactamente, es Kendra Saunders. Kendra es la reencarnación de la princesa, esposa del rey Khufu en Egipto. ¿Cómo? El rey Khufu. Khufu. Khufu. ¡Salud! Khufu. Entonces, que va solamente cuando la hacen enojar, es Hacienda Hulk, se acuerda que era una guerrera egipcia y recuerda sus habilidades de guerrera y le brotan alas. Okay. Ese es el secreto. Pero lo interesante es que estás hablando de una persona que reencarna constantemente, bueno, que ha estado reencarnando, y la unes con un viajero en el tiempo. Es que eso es lo interesante, o sea, si lo hicieran bien, a mí me da claro que van a hacer un desmadre con todas las líneas, o sea, Flash lo hace... O sea, Flash ya modificó ya el futuro, ya modificó el tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces nos puede dar una especie de crisis, ¿eh? Curiosamente, yo creo que el gran evento que podría hacer para el televisión? Cine, no, lo va a ganar la televisión. Y qué bueno, lo va a hacer mejor. Probablemente ajá. Vaya por ahí. A excepción de que lo haga Snyder, entonces va a estar bien hecho. Pero el punto de todo esto es que... ¿Cuál de los dos? Aquí tienes que aclarar, acuérdate que hay detractores en el cine de Snyder. El cine de Snyder, el de cine, el director de cine, no el escritor del cómic, porque el escritor del cómic lo perdimos hace mucho tiempo. Ok. Pero a lo que me refiero es que no tanto las crisis, si te das cuenta, la gente que ha seguido Flash... Un Flashpoint o no sé... No, mira, las crisis ya están cantadas en Flash, sí, así de rápido. Eso es una... pero si te das cuenta, Martin Stein, en un episodio de Flash, ya habla de viajes en el tiempo. Entonces me hace sentido, o para mí tiene sentido, que sea la parte que interviene en esta serie de televisión. Ajá. Booster Gold podría estar en la serie de televisión. Blue Beetle podría estar en la serie de televisión. Por eso crees que sea más un Brave and the Bold que no se case con un solo personaje y te muestra todo el universo DC. Y de hecho no me extrañaría que entre Ray Palmer y Rip Hunter y Martin Stein se vuelvan o sean denominados como los Linear Men. O sea, tiene sentido. Es especulación, banda. Ok, es especulación. ¿Sí? Interesante. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención de esta serie. A mí pueden ser llamados los Forgotten Heroes. También. ¿Quién es? De DC Comics. ¿Quién es? No sé. Están con Gilgamesh en Marvel. Exactamente. The Forgotten Ones. Sí. No, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de una serie. ¿O los Time Masters? ¿No podían llamarse también? Podrían ser los Time Masters. Pero como que eso le va más a Kang, ¿no? Es el sí. Master of Time, ¿no? Bueno, sí, pero bueno. No, es Time the Conqueror. Ajá, pero acuérdate que hay un grupo famoso. Sí, y es Time Masters, ¿no? También está Immortus, ¿no? O sea, todo el grupito ese que es Doom, Ramatut, Immortus. Ah, bueno, sí. Es el mismo güey. Es el mismo güey. Ajá. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención de todo esto, güey, es que estamos hablando de una serie de televisión que no tiene nombre, que tiene solamente dos actores nuevos casteados, que tiene dos actores que vienen de Flash. Y me llama más la atención que Supergirl. Sí, no, Supergirl, porque ya sabemos quién es el villano, ¿verdad? Hay varios villanos. Uno es... el nuevo. Bartok. ¡Ah! Entonces aquí es donde tú te preguntas, ¿quién carajas te palcona? Sí, Bartok, yo hago la pregunta como la haría el público. ¿Who the fuck? Ajá. Bartok es un personaje que originalmente es de Superman. Okay. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es como Batgirl, es como Wonder Girl. No tienen villanos propios, tienen que apirañarse al villano del main, ¿no? Salen los que le tocan, están piteros y dicen, no, mejor agarro otro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bartok es un extraterrestre, qué extraño, que llega a la Tierra, pelea con Superman, ya saben, bla, bla, bla, todo el rollo, se enamora de Lana Lang, se casa con ella y se la lleva a su planeta. Entonces, Lana Lang es la reina del planeta de Bartok. Por eso durante el Silver Age mucho tiempo no vieron a Lana Lang. Si se hubieran llevado a Loris Lemaris, hubiera sabido de dónde salieron los delfines cósmicos. Probablemente. Sí. Pero Bartok se parece, para los que no lo ubiquen, el look es muy parecido a una película que hizo el gran Sean Connery, que salía como que en pañales y fuck me boots y chalequito. Ay, güey. Es el mismo look, güey. Sandor, no sé qué carajo se llama. San algo se llama la película de Sean Connery. Ajá. O sea, no San de Santo, porque empieza con Z. Sardox, o una cosa así por el estilo, ¿no? Sardo. Ajá. Algo así se llama la película de Sean Connery. Búsquenla, honestamente, es muy mala. No da ni para que perdamos ahorita el tiempo en buscar cuál es el nombre de la película. No, no te preocupes, yo a ver, tengo tiempo. Ajá. Como que... Estamos en la media hora de Nightboy. Sí, entonces básicamente, es un personaje muy, muy, muy pitero. ¿Por qué? Porque es de la época en que todos los villanos de Superman de esa época debían ser igual de poderosos que Superman. Ahorita hay una controversia, quote unquote, con un personaje que se llama Ultra. Uh-huh. Ultra. Uh-huh. El que está en el multiverso. Exactamente. Que es un personaje del Silver Age de Superman, que es un alienígena. Sardos. Sí, sin la X, es con Z, doble Z. Sí, Sardos. Ajá. Sardos. Esa es la película de Sean Connery. Ajá. Uh-huh. Y que de hecho está en el Vortex. Exactamente. Y acá curiosamente es Bartok. Pues hay cualquier similitud, ahí se los dejamos de tarea. Cualquier intento de plagio, ustedes lo notaron, yo no fui. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los villanos de Superman debían ser igual de poderosos que el Superman del Silver Age. Ahora, mi pregunta es, ¿es necesario meter personajes extraterrestres en una serie que apenas está iniciando? No sé, carnalito, no sé cuál sea la intención. No es lo mismo ulterior de la serie. Ojo, no es lo mismo que en Flash o en Agents of S.H.I.E.L.D. en Arrow. Sí, los personajes y eso. No, eso es algo relacionado. No, este es el centro, es extraterrestre. Exactamente. Bueno, de entrada es Supergirl, ¿no? Que ya sabemos, no es la última hija de Krypton, es la última hija de Argos. Para que no haya confusiones de que, ¡ay, el último! ¡Ay, sí! Argos, ¿por qué? Porque la dirigió el Golden Boy que va a ser Batman ahora. No, Argos es la única ciudad de Krypton que sobrevive después de la explosión. Que es el, como buen primo, No es Argos, güey, ¿cómo se...? Argos. No, pero ¿cuál es la película que hiciste, cabrón? Argos. Argos, ¿verdad? Sí, sí, sí, está bien, ¿verdad? Sí, es sí, es Argos, Patafle casi Argos. Ajá. Sí, sí, sí, por eso me sonó. Entonces, No, es Argo. Argo. Sí, no, es sin la S, sí, Argo. Sí, dije, algo le falla, algo le falla. Sí, es la S, Argo. Sí, sí, la S. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es la última hija de Crypt, de Argo, de Argos, ajá, de sí. Argos, que sobrevive porque, pues, el buen papá de, como siendo primo de Jor-El, entiende que va a explotar Krypton, los envuelve en una cúpula, salen disparados al espacio, sobreviven, pero por la radiación se mueren, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben todo lo pitero que puede ser en esos orígenes pre-Silver Age DC. Igual Marvel, igual cualquier empresa. Cualquiera tiene sus días de gloria y sus días de vanagloria. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, ¿es necesario que desde la primera temporada empieces con villanos extraterrestres? En lugar de desarrollar los poderes, digo, no necesitas hacerlo tan basura como Smallville, que se tarda 10 años para tener los poderes. Dios mío, Dios mío. Pero, ¿es necesario que empieces combatiendo seres del espacio? No sé. No sé a qué le tiren, carnalito. Uh-huh. O sea, ok, Melissa Benoist está decente como Supergirl. Está decente. ¿Tú por qué viste sus fotos? Y tú también, güey, te las mandes. Y las goces. Está decentona. Y decentones también, ¿no? Los argumentos, quiero pensar. Entonces, ¿realmente es necesario todo eso? Son de esos conceptos, no sé, corrígeme si estoy mal o si no. No sé, pero probablemente algo hacen bien porque te está interesando más que Supergirl. No, o sea, a eso es a lo que voy. O sea, en realidad es todo lo que están haciendo con Supergirl es necesario. ¿Cómo es posible que una serie que tiene menos personajes casteados, que tiene, no tiene título todavía, que no conoces el concepto, cuál va a ser la trama, te llame más interés que la prima de Superman? Es que ese es el problema, es la prima de Superman, yo siempre lo he dicho. No es Superman. Exactamente. Pero por lo mismo, estamos hablando que es un personaje 3 segundos más accesible, que nunca ha sido desarrollado de una manera correcta en algo aunque que ya no tuvo, ¿no? Aunque ya tuvo. Tuvo una película. Una película, exacto. Sí, Helen Slater. Olvidable. Forgettable. Ajá. Pero, y que de hecho es el único, ¿cómo se llama? Creo que es lo más importante que hizo Helen Slater en su carrera. Bueno, eso y 2 apariciones como la mamá de Supergirl en Smallville. Sí, ajá. Tienes razón. Sí, ¿por qué me acuerdo de esas cosas? No sé. Pero bueno, a lo que voy es eso. ¿Realmente es necesario? ¿Por qué? No sé. Te digo, tendremos que ver qué es lo que quieren hacer, la verdad. Ya de entrada. Le voy más a Teen Titans. Sí. Que todavía no sabemos ni quiénes carajos van a ser los actores. Sí, sí, sí. Ajá. Claro que sí. Supergirl. Ajá. O sea, eso de que no, y la hermana, y, o sea, way too fucking much. Es más, le voy más a la película rusa de superhéroes que están desarrollando. Esa se ve bien interesante. No sé qué pensar, güey. A ver si no sale Obrero y Proletario, güey. Proletariat, de Proletariat. Pero a mí lo que me llama la atención es veo, mientras no voy a salir igual de pitera que las de Guardianes de la Noche y Guardianes del Día, güey. Que curiosamente hay gente que la adora, esas películas. Son de culto, ¿eh? Son de culto. Son de culto, pero la neta son... No son para cualquier persona. No. Son difíciles muy de entender. Buenas. Muy de buenas, mente muy abierta. Tienen unos grandes efectos especiales. Sí, para el poco presupuesto. Sí, creo que lo hicieron con 3 baros, güey. Creo que tenían menos presupuesto que nosotros. No. Con 3 rublos, güey. Con 3 rublos, sí. No sé si sigue haciendo los rublos, ya estoy muy oxidado. No, sí, todavía son rublos. Sí. Bueno, usan el euro, pero internamente manejan el rublo. Entonces, de hecho, tenían menos presupuesto que nosotros, güey. Hicieron 2 películas muy aceptables. Ajá. Sí. Ajá. Pero, entonces digo, son de esas cosas que a mí me llama la atención una serie que todavía no tiene nada. Me llama la atención todo lo que puede abrir esta tercera serie del Arrow Flashverse. Si es un Brave and the Bold, porque, insisto, te pueden dar personajes como un Hawkman, te pueden dar un Elongated Man, un Booster Gold, un Linear Man, un Wave Rider. O sea, todo... No hay necesidad de irte al espacio. Ajá, punto. Exactamente. Y lo más curioso es que, como está Rip Hunter, que es viajero en el tiempo y es un personaje que es parte de la historia. Oye, ¿sí se vuelve como un Watcher? No, a mí lo que me da la impresión es que, como siempre está involucrado en la creación de la historia, como personaje activo es, no me gusta lo que está lo que hay de futuro. Si va a Rip Hunter lo a borro. Ver el origen de Hawker. Esa es una opción. Y por eso se entera de que existe. Ajá. O sabe, o puede viajar al futuro y saber que Ray Palmer va a terminar siendo de Atom, pero ya que disminuye su tamaño. Y su tamaño. O Booster Gold, exactamente. O puede ser el que diga, ¿sabes qué? Eventualmente Martin Saint se va a convertir en el elemental del fuego de y Ron Raymond en Firestone, nada más. Puede ser, puede ser. O sea, y si algo no les gusta, ¿sabes qué? Pues que Rip Hunter ve e investigalo, la vas a cagar y lo vas a corregir en el tiempo. Claro. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que podría ser interesante. El desarrollo de muchos personajes... La premisa dice que hay personajes que nunca han sido tocados en otro medio que no sea el cómic de DC, lo cual te deja abierto, está impresionante. Especulábamos nosotros que estaba Vixen. Sí. ¿Por qué? Porque a Vixen le van a dar su serie animada. Yo creo que va a estar por ahí, ¿eh? O sea, se me haría... A mí se me hace otro de esos personajes estúpidos e innecesarios en una serie de televisión. En una animación. No, yo lo digo... nada más por el aspecto de que sonaría lógico apoyar el proyecto de caricatura para que le interese a los chavitos o a los chavos o a los chavos rucos o a los que sea, whatever. Que curiosamente, hablando del efecto chavo ruco, lo que estábamos platicando la semana pasada por la especulación de Tyrell como Jon Stewart. Ah, sí. De que, ay, ¿sabes qué es? Que es el Green Lantern con que creció esa nueva generación, es como el Wally West, de que la gente unificaba a Barry. O que Hal Jordan ya venía sobrando, Hal Jordan siempre venía sobrando. Pero bueno, el punto es que Vixen salió en Justice League Animated, que era cuando la Liga de la Justicia no tenía ningún límite, ¿no? Es que sí, exactamente, de ahí los conoces, ¿eh? Uh-huh. O sea, Mary McCabe era un personaje, tan así que Metzer la pone en el Justice League, en el relaunch de Justice League. Ajá, que también nosotros dices así como que, güey, yo soy Black Lightning, así como que para qué los queremos, ¿no? Para ser políticamente correctos. Sí. Porque eran los de color. Aunque por cierto, nada más haciendo un paréntesis, en la serie Daredevil, uh-huh, Rosario Dawson ya sabíamos que ya va a empezar y nos van a clavar toda la serie sin albur, no hay un solo madrazo, porque sí, así le hacen Netflix con las suyas. Pero menos con las que tiene Deal tipo Saul o Breaking Bad, que uh-huh, se va haciendo semana, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sabíamos que iba a ser la Night Nurse. Y se nota el efecto Night de Nurse, Night wey. Nurse. Wey. Exactamente, entonces ella va... No voy a decir... Es como la planchada, ¿no? La merla... No, porque no está muerta, es que todavía, güey, okay. Por lo menos. Okay. Pero ni voy a decir que lame las heridas de Matt Morse, salió muy feo, ya, porque sabemos que es un gran womanizer ese güey. Entonces, no, curiosamente, para los que sabemos, pues, el nombre de la Night Nurse es Linda Carter. No va a ser utilizado en la serie. No, no puede. No puede porque es Linda evidente. Carter, sí, porque es Linda Carter, punto. Exactamente. Ajá. Y entonces va a ser Claire Temple. ¡Clarita! Para los cuates. Clarita. Políticamente incorrecto. Digo, correcto. Claro que sí, Clarita. No, bueno. Rosario Dawson. Es que no es tan oscura. Pero bueno, No manches. A ver. No, si es personaje oscuro, güey. Sí. No, Rosario. Night Nurse. Ahorita que mencionas a Matt Murdock como womanizer. Uh-huh. ¿Qué hacía Matt Murdock para ser realmente womanizer? A ver, tú Marvelita. A todos ustedes bola de losers, Marvelita. A ver, échale. Matt Murdock, cuando dibujaba Jim Collan, recurrió a un ardid muy estúpido, ajá, para poder justificar su o sea, las desapariciones de Matt. De Matt. Ajá. ¿Qué hacía? Y que con eso se llegó Karen Page. Ya sé que no era muy difícil llegarse a Karen Page. Pero bueno. A ver, échale, carnalito. Termínale. Mike Murdock. Ah, el hermano. El famoso hermano. Gemelo. Murdock, el gemelo. Que sí podía ver. Ah, ya sé. Pero que curiosamente era tan cool que siempre traía sus gafas oscuras. Because he was a cool cat. Porque traigo mis gafas oscuras. Vuélvame a criticar a Rip Hunter, idiotas. Y lo haré con gusto, güey. Yo también. No, pero ahorita que mencionas, me llama mucho la atención. Pero, estás hablando de los arcos más piteros que puedan existir de Daredevil. ¿Cuántos arcos de Daredevil no son piteros? ¿Los cuentas con la palma de una mano? No. Échenle ojo porque están saliendo muy buenas historias, por cierto. Bueno, o números, se están viendo más también. Ahorita está sacando CBR, que son los menos piteros de la red que existen, los tops. Sí, de sí. CBR. No como el. No, ni Usarama, no. Dios nos libre. No, carajo, ni Usarama, ya lo perdimos durísimo. No, wey. Se volvió como MTV esa madre. O sea, top 10 de quién parece sabe. Parece programa de TV Azteca, güey. Top 10. Sí. Así que no. No, está de la muca. Sí, no. Pinche página mierda. Pero bueno, lo que están haciendo ahorita en Daredevil, decías. Ah, que están sacando los one shots. Ah, sí, que no, están sacando el recuento de todo el de los 50, del top 50 stories. ¿De Daredevil? Sí, bueno. ¿Tiene 50 historias de Daredevil, güey? No, claro que sí. Bueno, o sea, tiene más. Y más. ¿Tiene 50 grandes historias de Daredevil? Dime 10. No, pero te voy a decir... Así, top of mind, dime 10. A ver. Man Without Fear. Out the Bendis. Dos. La de, obviamente, Born Again. Tres. Fall From Grace. 4. Y estoy diciendo arcos famosos, ¿no? Electra Lives Again. 5. Espérate, estoy tratando. El Fall From Grace, ¿no? Fall 6. From Grace, que creo ya le dijimos, ¿no? Bueno, 5. Root of Evil, pero no 6. Es tan buena. Ok. Entonces, ok, no cuenta. Sí, no lo contaré. 5. Seré sincero, pero sí me gusta la de la que hizo con 100 Kewicks. El Love and War. 6. Que no sé si considera la más de Electra. Realmente. Okay, no, 5. Vuelvo. No, pero Bendy tiene grandes arcos. O sea, que no me lo sé, pero el arco del Kingpin, donde 6. El arco del Kingpin, de las que acabamos de mencionar, es que ¿en cuántos no está relacionado el Kingpin? No, el Kingpin es, para que sea una gran historia, el 50% jodidamente debe ser el Kingpin. Okay. Curiosamente tiene una muy buena Stan Lee, que es con el Jester, que es lo único bueno que hizo en su vida. ¿El Jester o Stan Lee? No, el Jester. Ah, ok. No, Stan Lee, son más cosas, obviamente. ¿No? Pero cuando finge su muerte y culpa a Matt Mulder. Okay. También es gran historia. ¿Qué otra? El arco de, te digo, cuando apuñalan a Foggy. A Kingpin. En el Kingpin. Ajá. Después, el arco de... Es que no me sé los nombres todavía, no... O sea, no los sé, tengo en TPs, entonces no los identifico así. Llevamos 7. No, el arco donde ya es la salida de... El out es cuando se expone la imagen pública otra vez. Lo mismo que había hecho Miller de cierta manera, pero bueno. Ok, es un rip-off, entonces... Pero es gran historia, es gran historia. Es un gran retelling. Retelling, exactamente, de cierta manera, ¿no? Brubaker, la historia donde culmina lo de la escape de la prisión, es buenísimo, y con la muerte de Vanessa. 8. Estoy yendo a los mejores, que yo me acuerdo. Okay, es el problema, o sea, ve cuánto tiempo te está costando llegar a los 10 primeros, güey. Pero espérate, este top 50 también te incluye un one shot, cosa que, por ejemplo, te podría entrar, por ejemplo, para Spider-Man. No, a mí no me entra nada. No, pero Spider-Man... Te podrían exponer, a mí no me entra nada. No, pero Spider-Man te pone un número, por ejemplo, que yo lo pondría, es el de... Que siempre lo he dicho, me encanta. El del Rayo de Thunderbolt. Ajá. Que es un gran número. O sea, de ese estilo está el top 50. Entonces, sin problemas, estamos hablando que Daredevil 50 tiene... 50 historias aisladas, pues, sí podría Exactamente. Ser. Exactamente, o sea, sí están entrando top one, o sea, one shots o lo que sea. Ok, pero entonces, pero siendo honestos. ¿Cuántas grandes historias hay? Te va, también la historia de con el que gana el Eisner, Mark Waid, cuando está en una expedición con los niños que se quedan en el camión congelado, es muy buena. Ok. Ya llevo 9. Llevas 9. Y pues no. Y el arco de qué hace con el hermano, que desaparece del coffin de Mark Waid. Muy bueno también. Ok. Ya, sí lo logré. 10. Pude. Y pero curiosamente esos arcos también, no sé si justo carnalito, como dije, arcos, pues sí son como, si dije 10, son como 40 números, güey. O sea, ya no. Sí. Pero estamos hablando que Daredevil ahorita ya llegó a su número, fue el 600, ¿no? Entonces, créeme que sí sale. 50 historias, léanlas. Está interesante porque va a ser un... O sea, estamos hablando de 600 números, juntando todos los cambios de numeración. Por supuesto, al Marvel Way. Totalmente. Sí. Que curiosamente acabo de ver el número más pitero que ha sacado Marvel. En la numeración. Ah, ok. Ya salió... 45, 250. No. Uncanny Avengers. No, Uncanny Inhumans. Ya salió este esta semana. Y sale con el número 000. Triple 000. Ok. En mi pinche vida había visto un 000. Y yo creo que no lo vas a volver a ver, güey. No, bueno, quién sabe, no, porque igual se vuelve en modo Marvel. Igual ya hacen 5 ceros, güey. Igual se vuelve en modo Marvel. Estos cabrones son tan confiados que Uncanny Inhumans ya va a llegar por lo menos al número 100, güey. Esa es la pinche... porque si lo pusieras en una computadora, tendrías que ponerlo para que salieran parejitos, ¿no? Y eso se viera la columna... Sí, como poquito, el cero, como lo que se hace en los números ceros, etcétera. Pero bueno, entonces ahí... ¡Viva Marvel! Bueno, ¡viva el Marvel! Sí, ¡güey! ¡Coma! ¡Güey! Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Este sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Buenas, en las horas en que estén sintonizando este podcast, los saluda su amigo Eric Del Chirio Parker, trayéndoles de nuevo su sección Factor Ronin. En esta ocasión vamos a pararle al evangelón, porque pues demasiado evangelio, ya nos cayó Semana Santa, entonces como que pa' qué, ya es mucho, ¿no? Mejor vamos a hablar del Konnichiwa Fest. En lo que va el transcurso de este mes y el que sigue aún, pueden checar la cartelera de eventos especiales de cierto cine que no es Mexa para ver qué día les toca, pero pues toca Konnichiwa Fest. Y vamos a cubrir lo que es el Previously, o datos para los que no conozcan las obras que van a presentar o tengan un poco de antecedente antes de verlas. En este caso son 4 películas. En este caso no voy a hablar de las películas en el orden en que están, porque quiero darle carpetazo a la que es la tercera en el orden, porque es la que quiero sacar de una vez. ¿Por qué? Porque como les había dicho anteriormente, se trata de 5 centímetros por segundo, de los cuales solamente les voy a dar una leve introducción. Y bueno, esta película está dividida en 3 capítulos, dura muy poco, no llega ni a la hora y media. Entonces, de hecho, yo tuve que recurrir a medios alternativos para poder verla completa, porque en la función que me tocó no pude llegar a tiempo y llegué justamente al segundo capítulo. Está dividido en 3, que están llamados Extracto de Flor de Cerezo, a lo que se supone que se refiere lo de 5 centímetros por segundo, que es lo que tarda en caer una flor de cerezo, Cosmonauta, ya que hay un amigable cameo ahí al final del capítulo, y 5 centímetros por segundo, que da nombre a la película, que es el tercer capítulo y es ya el epílogo. Como les dije, tuve que recurrir a medios alternativos para ver el primer capítulo. Y en este nos establecen a los 2 personajes principales, que son unos amigos que por cuestiones de la vida se tienen que separar y mantienen contacto por medio de cartas. En el segundo capítulo conocemos a el protagonista, que ya es más grande, va en secundaria, y conoce a una nueva integrante del cast. En este caso una jovencita, que también está interesada románticamente en este joven, pero pues él sigue teniendo como prioridad pues a esta persona que conoció y que trató en el capítulo anterior. Y para finalizar, en 5 centímetros por segundo conocemos ya de adulto al protagonista y el desenlace de cómo terminó su relación con esta muchacha del capítulo 1 y cómo continúa con su vida. Repercusiones, decisiones. ¿Y por qué no digo los nombres de los protagonistas? Porque más allá de darles un nombre para identificarlos, la verdad es que no importa. De hecho, si se fijan en muchas series, no digo el nombre del protagonista porque no tiene algo que lo sea especial, y eso es porque sirve de cierta forma para que el público se identifique con él. Y en este caso, así es porque son personajes muy humanos y toda la situación es completamente factible y realista. Tampoco puedo decirles el desarrollo de la trama de cada capítulo en mucho porque se las spoileo y, como dije, no tarda mucho la película. De hecho, aunque la película tarda cuando mucho una hora y veinte, cuando mucho, el capítulo último de hecho no dura más de 10 minutos. Los que duran más son los primeros dos. Entonces no tendría caso, se las quemo. Lo que sí les puedo decir es que es entretenida, los personajes son empáticos, reales. Así que y de preferencia véanla o con la muchacha, con la novia, o en este caso con su muñeca inflable, como gusten o puedan. Las dos primeras películas que inician el día de este festival son Gintama la película y Gintama la película el final. Y estas películas parten de un anime basado en el manga homónimo. No tiene caso tampoco hablar mucho del anime o del manga porque tienen una cantidad estúpida de capítulos. La primera versión tiene 200 y cacho capítulos, 202 creo, y la segunda tiene dos temporadas más el manga y unos ovas. ¿Por qué es recomendable? La primera película es más para gente que vio el anime o leyó el manga, que tienen un poco de continuidad o funciona mejor si conocen ya a los personajes. Pero de igual forma las dos películas funcionan porque lo padre de Gintama es que es un shonen de comedia y acción, pero principalmente comedia. De hecho, recurren mucho al uso de está rompiendo la cuarta pared y hacen muchos chistes y alusiones al respecto. Como que pasa algo y no puedo creer que me esté saliendo esto. Nunca había manejado una moto así y esto solo puede pasar en un manga o cosas así. Cuando me enteré que iba a salir, me di por fin a la tarea de revisarla. En este caso está disponible en Crunchyroll y Netflix. Y por mi imparcialidad, pues no les voy a decir dónde la vi. Y pues voy a comentar más sobre la película de Gintama Secas cuando hable sobre la última función que se presenta, porque comparten cierta temática. Mientras que Gintama el final trata sobre que nuestro protagonista Gintoki viaja accidentalmente al futuro, y en este caso un futuro donde él no existe y por lo tanto es un futuro alterno, más apocalíptico, donde la humanidad fue destruida y los sobrevivientes con la capacidad monetaria escaparon mientras los pobres se quedan a morir. Pero pues está cargada de comedia, sí tiene drama, acción, porque para empezar nuestro protagonista es un samurái. Pero para eso de una vez entonces paso a la función premiere, a la función que me hizo ir al festival. Rurouni Kenshin, acá Samurai X, como se conoció en Occidente. Esta película en live action cuenta los primeros tres arcos de tanto el manga como el anime y nos presentan a nuestro protagonista, el Ronin ex samurai Kenshin Himura. Esta historia se desarrolla en la era Meiji, que es la última etapa que vivió Japón antes de la era actual. Es esta película que nos muestra la presentación de Kenshin como personaje, y es bastante fiel al manga y al anime en muchos sentidos. Sí se da libertades por cuestiones de tiempo, por cuestiones de guión, por cuestiones de realismo, porque casi no tiene fantasía. La historia de Kenshin inicia durante la guerra del Bakumatsu o guerra de la restauración, en donde se derroca al feudo de los Tokugawa. Y es lo que da inicio a la era Meiji, que es el tiempo en que se desarrolla la historia de Kenshin. Y es en esa guerra que adquiere el nombre de Hitokiri Batosai. Y ahora sí puedo conectar lo que son parte de la trama de tanto Kenshin, bueno, o Samurai X, como con Gintama, ya que las dos tienen varias premisas que son muy parecidas. Tomo como antecedente más próximo a Samurai X precisamente. Y es que Ambas protagonistas son héroes de una guerra anterior en la que pues hubo muchas muertes, muchas pérdidas. Y al terminar esta guerra, sea como sea cual fuese su resolución, ambos decidieron enfundar sus espadas y vivir en el nuevo mundo que se creó. Kenshin ganó, Gintoki perdió. Y las diferencias están, pues, son bastantes. Para empezar, Kenshin vive en un mundo realista, donde convive con varios personajes reales, como por ejemplo Saito, quien en realidad sí fue un personaje que fue capitán de los Shinsengumi, que era la policía especial del feudo en este caso. Y que en esta historia, al terminar la guerra, se volvió un policía. En la película, los días de Hitoki Ribatosai pasaron a la historia, hasta que alguien usa el nombre del dichoso Batosai para cometer crímenes y asesinatos, principalmente con el fin de llamar la atención del original Batosai, chocar espadas una vez más, en este caso cada uno demostrando el lado contrario del camino de la espada. Kenshin busca salvar vidas con el uso de su espada, y es por esto que él cambia a una espada con filo invertido, es decir, el filo está en la parte trasera de su katana, no delantera, por lo que su katana no puede cortar y por lo tanto no matar. Básicamente es para agarrar a palazos. Y bueno, como les dije, esta es una historia de redención. Mientras que en Gintama, pues el tema es la comedia, y en este caso Gintoki perdió la pelea y aún así afrontó las consecuencias y decidió vivir de forma relativamente en paz en el nuevo mundo. En su caso, él vivió una guerra de ocupación. Sí, de ocupación, como pasó en Japón con Estados Unidos. Más al respecto, pueden ver mejor la película de Tom Cruise, del último samurái. Ahí viene un poco más detalles del tema. Solo que en este caso la ocupación fue de aliens. Sí, o sea, discreto, porque igual llegan los aliens a Japón feudal y automáticamente, con el paso de unos pocos años, entra al futuro Japón. Entonces todos los personajes siguen usando hakamas, siguen usando kimonos. Todavía existen samuráis ilegales, igual que en la era Meiji. Cuando acabó la guerra de restauración, se prohibieron los samuráis y el uso de katanas. De igual forma pasó aquí. Terminó la guerra de expulsión contra los aliens, en el que pues trató de expulsar los Gintoki. Perdió la guerra y pues las espadas son ilegales. Decide poner un negocio de hace todo por una paga, que va pues desde escoltar gente o buscar a alguien, hasta estar buscando un vil gato, cocinar, lavar, cargar, cualquier cosa que le pidan se supone que lo hace, y por eso se llama Yorosuya, que es hace de todo, así se llama su local, Yorosuya. Además de que exponen cosas como sobre la historia, que a mí cuando me tocó verlo en anime, a pesar de un doblaje de la patada, me hizo ver el mundo ya con otros ojos, la historia, comparar la historia de México con Japón. Hay cosas que, a pesar de que aquí son machetes, allá son katanas, aquí es indio guarachero, allá usan zapatito de madera. No hay cosas, hay cosas que son muy parecidas y a la vez distantes, porque la cultura del samurái es muy, muy contraria a la cultura del mexicano, y aún así también son a la vez muy parecidas. Entonces es de mis obras favoritas, y crean que un especial sobre Samurai X tal vez no, pero sí sobre el género Jidaimono, que comprende la época feudal y de samuráis. A lo que me refería sobre otro asunto entre Kenshin y Gintama es que muchos de los oponentes que van a enfrentar en el anime y manga respectivos de ambos son gente inconforme con el nuevo mundo. En este caso, porque los afectó, ex samuráis que quedaron pobres, gente de la alta aristocracia o shogunato que perdió posesiones, o simplemente el nuevo mundo no es para ellos y ellos no son para el nuevo mundo, y deciden tratar de regresar al anterior dañando gente, y es aquí cuando nuestros héroes entran. Y bueno, les doy las gracias por haberme escuchado en esta emisión. Espero que tengan la oportunidad de ir a este festival. Las 4 películas valen la pena su boleto. Ustedes pueden decidir si verlas o no de acuerdo a sus gustos, pero todas son recomendables. Y pues ya para finalizar, los medios de contacto usuales: @sonrasajer en Twitter, facebook.com/sonrasajer en Facebook y sonrasajer@gmail.com al correo electrónico. Es todo. Hasta la próxima. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. A sulky, over-funky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. And Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando esa gran manía de las 50 mejores historias que a mi carnalito le costó mucho trabajo enumerar la, pero los 10 mejores. Dije, carnalito, o sea, y se me olvidó uno que dijiste, el Yellow, sí, el Yellow. Que ahorita hablamos. Hubieran oído, lástima que no está Dan para llevar nuestros... Behind the Scenes. El Behind the Scenes que pueden escuchar a través de Spreaker exclusivamente. Exactamente. Ajá. ¿No lo escucharan en otro lado? No, nunca mente. De hecho, si no lo escuchan ese mismo día, a los dos días... Se chinga porque se quita, loquita, se sube la otra versión y ya se jodieron. Exactamente. Es lo bonito de esto. Sí, sí, sí, totalmente. Pero, fíjate, hay algo que me llama la atención. Y, curiosamente, hablando de lo difícil que es decir 10 buenas historias de ciertos personajes... Ahí podemos decir, no, es que vete, por ejemplo, a Batman. Güey, Batman no tiene sus 50 mejores historias. Es que es a lo que íbamos y ahorita empezamos a hacer. Es difícil, o sea, estamos, hay que ser sinceros. En unos arcos gloriosos, probablemente no todos los números son buenos, ¿eh? Exactamente. O sea, casos como Born Again, casos como... Fall From Grace. For, no. Fall ese sí tiene sus altibajos, por ejemplo. Exactamente. Pero un Year One de Batman. Que todos los números son homogéneos y muy de mucha calidad. Sí. Pero generalmente sí encontramos en un arco el de relleno, el de esto. El puente, ¿no? El puente, bridge, lo que decimos, el bridge. Es nada, que es el número bridge para lo que viene para el esto, sol. Exactamente. Todo. Entonces eso puede ser que le quite validez. Por eso te digo que no es tan difícil si pones un número exclusivo. Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, y hablando precisamente de eso. Lo que estábamos diciendo de, por ejemplo, un Batman. Dices, no, bueno, güey, pero vete a Batman y Batman sí tiene muy buenas historias. No es cierto. ¿Por qué? Y se los voy a poner de esa manera. Hay un TP muy bueno que ya he recomendado bastantes veces, que es el Strange Apparitions. Sí. Que es de... se me va el nombre del... Es Englehart y se me va el nombre del dibujante. Pero el punto es que dentro... Ese arco es muy bueno. Uh-huh. O sea, si tú lees toda la historia y dices, güey, qué bueno es este arco, no manches. Sin embargo, te vas, por ejemplo, a una historia en particular, a un número en particular. Ajá. Que es un número en donde sale Deadshot, que es en donde Silver St. Cloud descubre, o más bien se da cuenta, intuye, whatever in the morning, que Batman es Bruce Wayne. Sí. Ese número es impresionantemente espectacular. Es la única manera que tengo de describirlo. Espectacular. Y está muy por encima de todo el arco. Ojo, no por eso hace... Ese solo número no hace que el arco sea bueno. Uh-huh. Pero es la historia que dice así como que, ¡ay, cabrón! Lo que es choqueante, ¿no? El shocking point de la historia. Ahora, por otro lado, vámonos a Superman. No, que dices, no, es que, güey, Superman tiene muy buenas... No es cierto, güey. Y tiene... Puta, ¿cuántas historias podemos sumar de Superman en sus cuatro títulos principales que ha tenido, más miniseries, más todo? Mira, vámonos a una cosa así de sencilla. La muerte de Superman. Estamos hablando de el evento, lo que partió el mundo del cómic y lo volvió relevante. En el evento, en los cómics. Y siendo netamente objetivo, toda la historia, o sea, el compendio de toda la muerte de Superman, es bueno. Dices, güey, es bueno. Uh-huh. Pero... El número de la muerte es... Es intrascendente. O sea, bueno, no intrascendente porque no se muere. No intrascendente porque siempre Wango. Las últimas dos páginas en sí. Que ves a Luis ahí con el Superman caído. Y sí, la capa, siguiente, sí. La misma, pero con la jeta para arriba gritando. O sea, dices, güey, estuvo chingo, pero... Es choqueante. Pero es choqueante, pero no es bueno. Pero ya no era trascendente, te voy a decir por qué. Porque la publicidad... Ya te lo habían quemado. Exactamente. Papá. Ay, ¿dónde estabas tú cuando murió Superman? O sea, güey... Sí, sí, si abres el cómic no sabes nada y lo ves y... ¡Ah! Exactamente. Si te cagas. Pero tres meses antes ya estaba la publicidad de con el Thompson que decía Here lies the world's greatest superhero. Where were you when Superman died? O sea, ya sabías que venía. Entonces, de todo eso, si te das cuenta, la primera, Doomsday aparece en un solo cuadro, escrito por esta Winnie Simonson. Ajá. Es un cuadro donde sale una mano pegándole una pared. Ajá. Y se acabó. Esa es la primera aparición de Doomsday. Para ustedes continuistas, esa es la primera aparición de Doomsday. Ajá. Después te empiezan ciertos números que se ve la mano ya que está peleando, el guante cuando se rompe contra la pared, cuando sale Doomsday que nada más traía el traje completo con una mano amarrada en la espalda. Ajá. Y a lo largo de la historia vemos, como siempre lo hemos comentado, una de las cosas interesantes es cómo cuentan la historia. Ajá. O sea, el storytelling, que te va reduciendo la cantidad de paneles hasta terminar en un solo spread, una sola página, que va de 9 a 6, a 5, a 4, a 2, hasta que queda en uno solo. Eso es visual, gráficamente, lo interesante de la muerte de Superman. Pero dentro de todo eso, tú ves el último número y es... ¡Nie! Madrazo, no, sí, madrazo, madrazo. Y ay, sálvate, Luisa. Ay, y mi visión de rayos. Y ay, Doomsday no se muere. Oh, tengo que sacrificarme. ¡Bru, madrazo! Entonces, ¡bum! Sí, no, tienes toda la razón. La, no, la es conclusión es decir, las 50 mejores historias o las menos piteras, probablemente. Los 50 mejores números. Sí. Eso, o los 50 números, arcos o tramas, o como quieras decirle. Ahí es como debe de nombrarse el top. Sí, exactamente, porque si dices, no, es que dime, estoy viendo ahorita lo que ha salido, digo, que hemos llegado a los números importantes, y hay cosas muy interesantes, estamos regresando a Daredevil. Exactamente. Uh-huh. O sea, está el Love and War, que se me olvidó, que también es el bridge que saca con después de su ron que tiene en Born Again antes de regresar otra vez al título, es la novela gráfica. El de Bendis es excelente, no me acuerdo, el Wake Up, que es donde agarra el título, que se hace fama con... Y yo creo que lo grande de Daredevil es hacer grandes historias con personajes o villanos piteros, que es lo que pasa. Que eso lo empezó a hacer Quesada. Exactamente. El primer arco de Quesada es cuando sale con Mysterio. Y lo hace grande. Ese es otro que Mysterio arco reconoce, buenísimo, pero, se me olvidó. Ajá, y que Mysterio reconoce, güey, es que yo soy un villano de poca monta y ya estoy harto de que superhéroes de adeveras como Spider-Man me estén pateando el trasero. Entonces, ¿qué hice? Pues voy con un superhéroe de poca monta. O sea, es así como que el sarcasmo, ¿no? Sí, así claro. Como, hey, y fail, y es lo grande de Daredevil, que siempre hemos dicho, es el más grande Billy Stark que hay, probablemente. Sí, después de... Ya emparejado, yo creo, ya con Green Arrow. Okay. Sí, ya sí, se emparejaron. Ya, Green Arrow acaba de subir. Es Green Batman. Es Green Batman. Green Batman. Con Green Batman. Que el güey ya lo castearon, que querían que lo pusiéramos de noticia. Ah, sí. Como Grey... Como el de las Tortugas Ninja, el ¿no? El pinche el de hockey, ¿no? Que tiene Casey, armas, Jones, ¿no? Casey Jones. Casey Jones, sí. Stephen Amell será Casey Jones en las Tortugas Ninja. No me queda muy claro que el objetivo ahí es Alexander Ambrosio. Megan Fox. Sí, seguramente dice, le dijeron, es que necesitamos a la pareja sentimental de Alexandra Ambrosio. Sí, yo, güey. Sí. Yo también me ofrecí, pero me batearon, pero horriblemente. Yo güey. Decidí ni siquiera mandar, para evitarme el ridículo del rechazo, ni siquiera mandé mi solicitud, güey. Pero. Entonces, decíamos, o sea, por ejemplo, la historia de Wake Up es muy buena. Wake Up es de abuso infantil. Uh-huh. Lo hace con el hijo de Frogman. Ok. Personaje altamente. Pitero. Piterísimo. O sea, Frogman es la versión chafa de The Toad. Es correcto. Ajá. Es y salió en el momento en que The Toad era intrascendente. Sí, por supuesto. Bueno, The Toad en realidad solamente fue trascendente en la película de X-Men y de ahí desapareció. No, y mira. Bueno, en ¿cómo se llamaba el que hicieron como Avengers Forever, pero que era de X-Men? Que todo el chiste era juntar a los X-Men de todas las eras. Avengers Forever. Ah, el X-Men Forever, así se llamaba. X-Men Forever. X-Men Forever. Ah, X-Men Forever. X-Men Forever. Que todo el objetivo fue... No es malo. Pero si le pones Forever, ya lo pitereas porque no llega al nivel de una Avengers Forever. Claro. Pero, y estás de acuerdo que todo el objetivo del X-Men Forever fue cambiar visualmente a Toad y a Mystique para que se parecieran a los de la película. Este se me hace injusto, por ejemplo, lo metieron en el top, el Death of Jim the Wolf. Sí, pero es una historia propiamente de Spider-Man. De Spider-Man, ¿no? Es que y sale de Daredevil. Es de Matiz, ¿no? Sí. Güey, no, no, esa es una Y yo creo que es una historia realmente... Está en el top 5. Calan. Esas calan. Ese es del top 5 de todas. No, por eso... Es del top 5 de cualquier güey que entienda de qué se tratan los cuentitos. Sí. Que no sienta su infancia violada y no espere que todas las historias sean iguales. Sí, ¿ah? Ni que te marquen por siempre. No, eso no es lo que te marca, ¿no? Sí. Y esto es lo que tiene el shock. Uh-huh. Que hablábamos que no tiene la de Superman. Sí, exactamente. Y así que dices, güey, o sea, te cala. Sí, llegas, lo ves, uh-huh, y dices, mierda. Ahora, por ejemplo. Sí, se lo cargó el pitufo. Sí. It was carried by the clown and sucked by the witch. Ahora, por ejemplo, yéndonos a Batman. Estamos hablando de lo que era una gran obra que es Year One. Sure. Ajá. Y una gran basura que es Zero Year. Sí. O sea, nos vamos a los extremos, ¿no? Algo no, que es excelente y una basura. Solito lo es lógico, mira. Year One. Y el otro es Zero Year. Hasta el orden de los factores está invertido, güey. Zero Year. Zero Year. Pero ahora, por ejemplo, te vas a lo que es Nightfall. Nightfall es muy bueno. O sea, todo... desde que aparece Bane, bueno, que Bane aparece en Vengeance of Bane, es un one shot. Y de ahí todo hasta que le rompe The Breaking of the Bat. Es muy buena historia. Llega la basura de The Search. Ajá. Claro. Y no hay el Bat Quest, ¿no? El Night Quest. Ahí sí no hay un solo número que rescatar, güey. Uno, no hay. Todo lo que es el Night Quest, no hay un solo número que rescatar. No, es una basura. Todo, completo. Todo. O sea, todo lo que es el run de Asbats. Sí. Y de hecho, las partes de Bruce Wayne personificándose. Las partes de Bruce Wayne. Las partes de Bruce asoleándose mientras se recuperaba. No, es que no hay un solo arco en Shadow of the Bat que era exclusivamente de el spotlight en Bruce Wayne. Que la neta. Es malo. Es que todo es malo. Malo, o sea, no hay ni por dónde. No. Y grandes títulos en ese momento, Legends of the Dark Knight. Ninguno. De ahí regresamos a lo que es el Night Quest. No es el Night Quest, es el Night Sent. Sí. Que los 6 primeros números son muy buenos. ¿Por qué? Porque es la saga del Tengu. Uh-huh. Pero al final es una basura. Entonces, no puedes decir, ay, es que todo el arco del Night Quest es... No es cierto, el Night Quest es muy malo. Ay, el Night Sent es muy... No es cierto, los 6 primeros son muy buenos. Y los últimos son una basura. Ajá. Es que el Nightfall sí es todo muy bueno. Sí. Porque sí realmente te deja con el güey que... Y el siguiente número. No es muy bueno todo. Hay que ser sincero. En los últimos dos sí flaquean. Después de que lo quiebran. Ah, sí. Y todavía es Nightfall. Sí, tienes toda la razón. Es que para mí Nightfall se acaba en donde lo quiebran. Exactamente. Si ahí hubiera acabado eso es güey. Sí, y el Nightfall realmente debió haber empezado en el siguiente número. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Porque es una basura. Bueno, pero sí, no todo. Esos ya no. Sí. En el momento del quiebre sí es ampliamente chocante. Mucho mejor que la muerte de Superman. Sí, totalmente. Sí. O sea, con todo de que ya sabías que algo le iba a pasar a Batman. Sí. Y ojo, no te imaginabas que le iba a dar para así la espalda. Ojo, aquí hay una cosa interesante. Ajá. La historia del Nightfall estaba ya programada un par de años antes. Ajá. Sí. Y la muerte de Superman no. La muerte de Superman, de hecho, la pusieron antes. Yo creo que fue algo de lo que le rompe un poquito el impacto a Nightfall. Ajá. Es que dices, bueno, ya le hicieron algo a Superman, pues ya viene Batman, ¿no? O sea, ya está este pedo con Batman, pues ya algo le va a pasar. Obviamente, pues no lo pueden matar, porque así como que hay matas a Batman y matas a Superman al mismo tiempo, pues sí, así como que hay playo de playo, ¿no? O sea, hubiera abaratado mucho. El evento, claro. Fue la manera de, ajá, lo hago, y Marvel saca la mierda del clon. O sea... Bueno, sí, lo admito. El Reign of Superman, güey, no se sabe. Es una basura. Yo lo comparo con el Night Quest. No, con la saga del clon. Así de basura considero yo el Reign of Superman. Mierda con ganas, ¿eh? A mí me dolía. Ay, ya, este. Ya sé que te acostumbraste. Sacar el varo a pagar esos porque fue previo a la mega devaluación que había. Sí. Y cuando vino la mega devaluación dije, ¿qué tío? Los de Superman, cabrón. Sí, es que es lo peor del caso. O sea, Superman, todo lo que es el Reign of Superman. Yo lo comparo con el Maximum Clonage o el Maximum Carnage. El que quieran ver es una basura. Vasca y Vasca. Con todo, y que el más interesante era el del Cyborg, porque era el villano. No, el Eradicator se me hacía hasta 3 segundos más interesante. Ninguno, todos son una basura. O sea, no, sí, no, tratabas de... Es que la neta no voy a defender, tratábamos de ver con ojos buenos, pero no había que verle lo bueno, ¿eh? No, creo que lo único bueno que hizo fue la... Los dibujos destrucción eran bonitos. Sí, estaba bonito, el arte no era malo, pero la historia es muy mala. Yo creo que lo más interesante fue la destrucción de Coast City. Claro, pero es más para Green Lantern, sí, porque eso detona todos los eventos. Nos deshicimos de Hal Jordan. Y... hay que agradecerle algo al Superman Cyborg. Nos deshicimos de Hal Jordan. O sea, le demostramos a la gente que sabe... ¿Qué mierda eres? Pero sí, güey. Nos dimos... Ahí es donde la gente se dio cuenta que en realidad... Oye, otra grande que se me olvidó, el Without Fear. No Man Without Fear. No. El Without Fear que hace Brubaker con Mr. Fear. Uh-huh. Gran historia, ¿eh? Eso es lo que te digo. 5 números. O sea, ya es un arco. No, 6. Sí, 106. Por eso te digo, es difícil cuando lo ahora, piensas. Los 6 bajo presión y con tu mirada observándome y burlante, es más cabrona, carnalito. Sé, es mi batimirada inquisidora, güey. Pero ahora... Saludos, patitas de perro, ahora que sí, me acuerdo. Sí, saludos a patita de perro. ¿Los 6 números son buenos? Sí. Gran calidad, la verdad. Okay. Es muy buena historia. ¿Se va como un Man Without Fear? No, Without Fear se va a un nivel... O sea, sí es excelente. Sí es muy bueno, no es excelente. Sí, o sea. ¿Sí me entiendes? No, sí, o sea, es de que dices, güey, sí lo quiero ver. Sí. Ese lo recomiendo ampliamente. Mira, sí salió la historia de Navidad que te dije. Ajá, a media tabla. ¿Qué número es? 25. Media tabla. Literal. Y ahora, no es cierto, es el 20, ya está arriba. Uh-huh. Ahora, 22. Por ejemplo, retomando al personaje de inicio del programa, al último Velorian, Velorapian, o eso. Mira esta mierda que ni te acuerdas. Exactamente, a Lowe. Velorpian, el último Velorpian. Ajá. Sí, no, aquí ya decidimos que no es el último de los Sardian, es el último de los Velorpians. Ajá. Es el último, de su raza. Wey, ya. ¿Cuántas historias buenas tiene? Así como para verlo endiosado, como toda la bola de Naquetes lo endiosaban. No sé, carnalito, no tengo idea, nunca lo he leído, no me da la gana. Por favor, ¿por qué no te da la gana? Me da huevo. Tiene una historia de Santa Claus que es muy mala. Sí, porque mató a Santa Claus, el hijo de puta. O sea, aparte de ser de conducir delfines cósmicos, mata a Santa Claus. Ok. O sea, sí es un hijo de puta auténticamente, ¿eh? O sea, el dejar sin regalos a los niños no, porque al final es un acto de ojetez al nivel hitleriana, güey. Creo que al final del día los termina repartiendo, güey. Ajá. Ahora, hay otra... No, pues sí. Está peor. Es muy malo el cabrón. Sí. Creo que ni Punisher lo ha hecho en la historia más pitera. Creo que sí, güey. Creo que por ahí anda también el Punisher. Ay, pero ay, bueno, ay, ahora, por ejemplo, la de Lobo's Back. Lobo's que Back. Es cuando el cielo y el infierno no lo quieren. Por eso el güey se vuelve inmortal. Lobo es inmortal. No porque, suena al nivel de basura Ghost Rider. Por ahí va. De cuando sale lo que me llama la atención con el angelito y con acá el Torombolo, Punisher Torombolo. Sí, puede ser peor, pero bueno. Ojo, a mí me llama la atención que la gente, no, es que los poderes de recuperación, Lobo es inmortal porque tiene healing, Lobo no tiene healing factor. Lobo es inmortal, se regenera. No, porque ni el cielo ni el infierno lo quieren. Es por eso. Ajá, por eso Lobo es inmortal. O sea, es una explicación cuasi científica que le dan. Para que vean que Pitero es su personaje por el cual se desgarraban las medias y rompían las vestiduras de su sillón. Ajá. O sea, para que vean qué chaquete es de historias. Y ese es de Alan Grant. Bueno, no todo lo que hizo Alan Grant es oro, ¿eh? No. O sea, hay basura. No todos son garbanzos de libra, ¿no? Sí, no. Pero entonces, esa es la cosa. O sea, qué difícil es. Y yo no entiendo por qué insisten, es que, ay, destruyeron mi infancia. Ponte a ver realmente cuántas historias. Es difícil. Siendo objetivo, cuántas historias de tu infancia, quote unquote, realmente son chingonas. No. Como para decir que, ay, es que. Es en el momento que las lees, en el momento que te pegan por algo, en el momento. ¿Qué es mejor? O sea, vamos a ser lo más objetivo que podamos. Tomando en cuenta la temporalidad. Ajá. Que es lo que estamos mencionando. Ajá. ¿Qué es mejor, Year One o Dark Knight Returns? Para mí, Year One. ¿Por qué? Se me hace más completa como historia. Para mí no tiene tintes políticos. Es correcto. O sea, bueno, es que depende qué quieras leer. Exactamente. En ese momento. ¿Por qué si me te agarran interesa? Tu momento de... Es como Watchmen, güey. Por ejemplo, a mí Before Vendetta me encanta porque me agarran mi momento anarquista, ¿sí me entiendes? Entonces es brutal. O sea, era todo un pubertazo. Era un pinche perredistoide. No tan pendejo. O sea, saludos. Eras un pubertoide. Sí. Todos en la pubertad somos socialistas. Y quien sigue siéndolo después está pendejo. Pero bueno, Pero bueno, no, de cierta manera. Pero sí me pega, sí me entiendes. En el momento que tú tengas algo con lo que te puedas identificar, lo vanaglorias de manera superlativa. Ahora, cuando eres realmente objetivo. Ajá. Digo, que obviamente los cómics no pueden ser objetivos, deben ser subjetivos. Para que te gusten, estamos diciendo que es con tus gustos, en el momento que estás viviendo. ¿Qué tiene más validez? ¿Cuando realmente es el origen de un superhéroe o cuando se va envuelto en un cómic de tinte político, una crítica política? Que no sea Before Vendetta, porque esa sí es una crítica Margaret Thatcher muy cañona. Sí, muy cañona y bien y malintencionada con toda la... Pero inteligentemente contada, porque nunca te pone a esa, figura, sí, exactamente. Ajá. Acá estamos hablando de que Dark Knight Returns sí te pone a Reagan. Sí, claro. Ajá. Que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y yo digo que el que más gente ha querido es el único que supo actuar como presidente. Así es la verdad, güey. Bueno, por lo menos ya me enteré que sí tiene su museo el cabrón. Sí, y la gente quería a Reagan, ¿por qué? Porque es el único güey que sabía actuar como presidente. Ajá, así era. Si Clint Eastwood hubiera sido presidente, no, o sea, güey, hubiera sido lo mismo. Pues no sé, pero lo criticado siempre lo fue, siempre lo serán. Los presidentes no son figuras para adorar. No. O sea, no están para generar simpatía pública. Es correcto, no están para eso. Sí, no. Pero ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Por eso es bueno Dark Knight? No. ¿Porque es una crítica política? No, pero es muy bueno. O sea, sí, me entiendes, sí está en mi top 5. No es para mí. Pero es una crítica política. Claro. ¿Eso lo hace bueno? No. Porque, o sea, para mí, te insisto, tiene mayor validez Year One, porque me está contando el desarrollo, el primer año de vida de un personaje. Sí, que ya te amplía tus famosos, cuatro páginas que conocías. Exactamente. Y lo hace de manera muy chingona. Que ojo, ya había yo comentado que hay una miniserie de tres números que es The Secret History, The Untold Legend of the Batman. Ajá. Que lo hacen Byrne y lo hacen Aparo. Son tres, y ahí son tres números dedicados al origen de Batman, viéndolo desde una era pre-Crisis on Infinite Earths, o sea, un quasi Silver Age. Y es muy bueno, ¿por qué? Porque ahí es donde sacan el traje que usa el Dr. Hurt en lo que hace Grant Morrison, lo sacan de ahí. Es idea de John Byrne. Muy buena referencia, carnalito. Sí. Bueno, de hecho es desde Sprank, pero lo retoma John Byrne y de ahí ya lo retoma nuevamente Grant Morrison. Esto es lo bonito de Geekeaje, o sea, la neta. Uh-huh. Y es cosa que de repente todos los, digo, honestamente, hay podcasts, críticas, todo eso, que lo hacen porque leen la Wikipedia. Sí. Eso no lo van a encontrar en la Wikipedia. No, eso es pura memoria. Sí. No, y saber apreciar, saber por dónde vienen las cosas. Entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, Joe Chill, ¿cuántas veces han muerto y resucitado a Joe Chill? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, Joe Chill llega, en la época de Sprang, llega Batman, se enfrenta a Joe Chill, se quita la máscara y dice, es que tú eres el culpable, tú mataste a mis papás. Sale corriendo Joe Chill con sus compinches, me viene persiguiendo Batman, y es que yo lo creé. Entonces, en lugar de decir, oye, güey, pues ¿quién es Batman? Sí, lo ya matan. Sabe quién es. No, sí. Lo matan. Sí, sí. Antes de que les pueda decir quién es Batman. O sea, pendejos. Pero estás hablando de una historia de Dick Sprang, güey. Ah, bueno, dibujada por Dick Sprang. Exactamente. Para, honestamente, el escritor la desconozco. Pero para que digan, ay, es que, qué historia tan estúpida. Sí, güey, pero en ese momento era una gran historia. Claro. Que hoy en día no está en tus 50 grandes historias de Batman. No, y es lógico. Y van a aparecer de Snyder porque es lo que lees ahorita, ¿no? Snyder, Snyder, quitando Court of Owls, ¿ha hecho algo que valga la pena? Sí, la primera que hizo también. Que ¿Black Mirror? Sí, es muy buena como historia. Pero suelta una premisa muy pendeja, que es el hermano. No, ese es Court of Owls. No, la historia del backup, acuérdate que la hermano, la de Alfred, hermano de, con no. El hermano que revela de, es que tuviste un segundo hermano. Ah, sí. Es el backup. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y sale ahí. Pero no estoy refiriéndome al backup, la historia es el Black Mirror, uh-huh. Eso me hace muy bueno. Uh-huh. De hecho, por eso empecé a comprarlo, porque dije, este güey va por buen camino. Dije, ya chingué paleta y después, ya chingó a su madre. Sí, exactamente. Pero bueno. Pero entonces dime, ¿dónde está la trascendencia y por qué todo el mundo alaba tanto a Snyder? Bueno, porque es lo de moda, ¿no? O sea, honestamente, y pues, como dice, pues de la vieja guardia, como empezamos el programa, carnalita, cada vez somos menos. A mí lo que me queda muy claro es que la gente cada vez está más enfocada a ver dibujos que a leer historias. La gente cada vez está más interesada en ver dibujos y ver el plot del escritor. Que no, en realidad no es escritor, es un plotista. No, es un fucking plotter, nada más. Pero hay que ser sinceros, carnalito. Nuevamente estamos muy 90s. O sea, debes de preocuparte, Mor Crisis, sí, de los noventas fue por historias basurescas. Sí. Y dibujos basadas en espectaculares. Ajá. Para mí, y en el momento que yo la denomino como la época de oro del pin-up en el cómic. Sí, y aparte hay una cosa muy interesante que tienes que checar, porque aparte de lo que dijimos de las historias y todo esto, le das el poder a escritores, a dibujantes, uh-huh, a escribir cosas que no saben. O sea, vemos a McFarlane, vemos escribiendo a Liefeld, que nos parece, no, mejor no, que lo haga alguien más, entre Alan Moore, eso. Trata de componer, pero ya había cagado aguado, honestamente, digo, para sus personajes, no los arcos que hacen, ¿no? Su primer es grande, pero pues el personaje, no mames, ¿no? Entonces, que son rip-offs, la neta, aparte de todo, son playos. Playo, güey. Sí, claro, porque pues Superman ha sido plagiado varias veces, ¿no? Pues, por ejemplo, recordemos que el mismo Jack Kirby se autoplagiaba. O sea, bueno, pero pues por lo menos dice, me estoy plagiando a mí mismo. Bueno, es autoplagio de playo. Era el Captain America, sí, The Guardian en DC, The Shield en Archie Comics. Que no es más bien Kirby, es más Simon, ¿no? Ajá, estaban los dos juntos. Estaba el Patriot, ¿cómo se llamaba? El que después también agarró Lee Field. Todos esos, pero dices, güey, what the fuck, ¿no? O sea, pero bueno, es cuando dices, pues tu cerebro ya no te da para más. Ahí te quedaste, o tu concepto. O sea, no todas las mentes tienen infinitos conceptos para contar. Exactamente. O sea, puedes tener un solo buen concepto que sabes que es tu top y hasta ahí llegas. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, no todos los físicos son grandes en todas las teorías. Por eso son teorías, no leyes. Bueno, bien bajado el balón. Oh, pues eso me dedico, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que tu recomendancia para esta semana va a ser... Cabrón, siempre me sacas así la duda. Pero bueno... Te meto ideas raras. Fíjate que curiosamente, yo puedo decir que ya, bueno, sale Convergence, ¿verdad? Para quien lo quiere salir, checar, salió en April Fool, cagadamente, primero de abril. Primero de abril, después no sé qué género. Pero no la estoy recomendando porque no la he leído. Sí, no eso ya... no voy a saber qué onda. Yo creo que, ojo, les debemos todavía lo que es Multiversity, acaba de salir, bueno, salió... Ya les vamos ya a hacer terminó, su primer programa, yo creo. De Multiversity, cuando, yo creo que ya vale la pena. Ya. Uh-huh. Aunque sabíamos, mi querido Nightboy ya sabía que iba. Sí. Ay, el villano, son ustedes, pendejos. Digo, no les voy a quemar nada más. Se los dije. Quiero decir que se los dije, pero llevo 8 meses diciéndoles, ustedes, mis queridos Retarners, van a ser los villanos de la historia. Y Morrison tiene una gran cualidad que sabe contarlas de distintas formas, pero... Siempre diciendo, playa de playa. Sí, y entonces termina diciéndoles, ustedes, lectores, son los culpables de que la industria esté decayendo. Pero bueno, leí el Uncanny Humans. Ajá. Digo, para ver qué viene, pues tanto lo han anunciado. Este es el Black Bolt, ajá, que ya no sé quién, Uncanny Humans. De hecho, ya no duerme con su esposa. Ya lo mandaron, a dormir el sofá, güey. Okay. Entonces, y está cuando detona la ciudad de Attilan, que ahora es New Attilan. Okay. Sigue volando sobre Nueva York. Él, no, es la que él revienta, manda. Hay uno que es como un teleporter, un Inhuman, que es como una gate, que manda a otras dimensiones. Es el cuate de... No me acuerdo cómo se llama ¿De los Avengers? No. Es ¿Gateway? No, literalmente es una... Es un portal viviente. Es como Dorman de los Great Lake Avengers. No, porque ese güey es humano. Este es un portal. Ok. Un portal que alguna vez fue humano. Pero bueno, manda a su hijo, porque deben de saber que tiene 2 hijos. Uh-huh. La famosísima siempre ha sido Luna, sí, que es la hija de... Quicksilver. Ah, no, ahí se lo estoy cagando, no. Sí. Hijo tiene uno, sí. Es la prima. No, Luna es la prima de la familia real y era la única niña, pero está el otro que es... Yo le decía Ahura, pero no, es Aura. Aura. Con una H intermedia nada más, ¿no? Sí. Aura. Y me genera un plot muy interesante, que te da pie a que ya podemos decir que oficialmente empieza el previo ya de Secret Wars, es este número. Okay. ¿Por qué? Todo el meollo es que va y le pide permiso que le dé chance de enviarlo a donde está Aura. Entonces, okay, llega a pedirle permiso a la reina, y le dice, ¿qué vienes a pedir? No. Vengo y vamos a hacer todo lo que puedo por nuestro hijo, la fregada. Y dice, bueno, si puedes recuperarlo y todo, porque tu hijo de tu padre, aparte lo mandaste al Clash, nos separaste de la familia y todo. Y dice, sí, voy por él. Y cuando va te das cuenta, te das cuenta a dónde lo mandó. a mí. Porque la puerta, el concepto de este portal, que no me acuerdo del nombre, perdón, es que te manda a dónde necesitas estar. Ah, ok. O a dónde deberías como de estar es para marcar de los X-Men. Uh-huh. Es un Sishperilius. Esa es la buena definición. Gracias, okay. Carmelito. Sí, es de Marvel, idiota. Sí. Entonces, te das cuenta que lo mandó y el que lo ha estado cuidando todo este tiempo que estuvo desaparecido ahora es ni más ni menos que Kang. ¿The Conqueror? The Conqueror. Cuando llega y le dice... ¿Es Doom? Ajá. No es Doom. Inmortus. Pero sí es el primo... Wey, pues es, el segundo, pero bueno. Ya lo dijimos. Ramatut. Doom. No, Doom no. Doom no es. En las caricaturas era Doom. No, porque es Nathaniel. Ah, es papá. Oh, cierto. Entonces, este... Es misma, pero bueno, no. Este, bueno, pero sí es uno de los personajes más complejos que existe. Sí, sí, y sí. Me encanta la idea del concepto. Young Avengers también lo hace excelente. Que es Iron Lad. Sí. Que es la versión joven de, y puberta de la visión. Termina siendo la visión. El impetuoso y Dreamer. Uh-huh. Después ese, en su madurez, o en su ya... Teris, digamos, uh-huh. Es el cuate que viene a conquistar el mundo, este conqueror. Y ya cuando es anciano, es el Immortus. Uh-huh. Y tiene antecedentes egipcios como Katahol, ¿no? Que es Ramatut, ¿no? Entonces tiene esto curioso y aparte tiene su Pleiade o su versión pitera en el futuro que está aburrida, uh-huh. Que es pues, el original Nathaniel que regresa, ¿no? Okay. Pero bueno, es tan complejo que es chido. Grandes villanos, ¿eh? Sí. Es de los grandes villanos. Uh-huh. Honestamente, sí. Entonces le dice, oye, ¿qué onda? Este, tal cual, ¿qué va a pasar aquí? Y le dice, vamos a hacer un trato. El hijo, tal cual, dice, no te quiero ver, cabrón. Sí. Ahora o sea, sí. Teen angst, sí. ¿No? Entonces, este, empieza a negociar con este cuate y le dice, ven, hijo. Y de repente lo mete al Terrigen Mist y se hace un cocoon. Ok. O sea, porque no ha mutado tal cual y le dice... Padre, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? O sea, sí. No se vale. Dice, esto es un placer. No, han disfrutado ti, todos los humanos con sus hijos. Uh-huh. Y tengo el placer y la chingada, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pum. Ahora hay que ver qué pasa, porque Inhumans tiene un defecto que está cayendo una especie de... ¿De X-Men? Todo mundo, sí. Todo mundo está volviendo Inhumans. Bueno, Grant Morrison, X-Men, Grant Morrison. ¿Qué? ¿Cómo lo pueden aterrizar bien el concepto, no? Que limite, ¿no? Exactamente. En algún momento los New Humans van a desaparecer, porque no pueden estar constantemente generando... Secret cocoons. Wars. El Secret Wars va a ser eso, que va a decir, estos son los que quedan. Y lo interesante es que lo deja como cocoon. Ok. Y le dice a Khan, vamos a hacer un deal, cabrón. Ok. Dice, ¿cómo vienes? Dice... ¿Qué vas a combatir conmigo? Vas a estar cabrón, güey. Porque pues igual ninguno de los dos salimos. Que, sí. O sea, para que vean lo cabrón que está este Black Bolt. Y trae la gema infinita en la mano. Ok. Entonces dice, ay, no, esto sí está de tú a tú, ¿no? Ajá. Entonces le dice, vamos a hacer una cosa. Y señala a Black Bolt así como al cielo. Y dice, ah, ese timeline. Y dice, interesante. Entonces lo que quieres que haga es que a tu hijo... lo salve de ese timeline que viene. Ah, y esto ya es la referencia a Secret Wars completamente. Entonces, ya sabe lo que viene Black Bolt. Ajá. Y a su hijo lo está separando completamente de esa continuidad. No sé si pues el fail safe, algo. Pero por ahí va, ¿no? Eso es lo que parece que va. Y quedan en ese deal. Y le dice, bueno, entonces si yo hago eso, tu hijo será mi hijo por siempre. Culmina el número. Y dices, me gustó. No está sé cómo está el Inhumans ya en la serie en general, pero el cero está chido. Aparte, tiene un gran número, gran arte de McNiven. Ah, okay. Entonces está bonito y bueno. Okay. Para mi gusto, bien. Y yo no les puedo recomendar absolutamente nada porque viene todo lo que es Convergence. Yo, en lo particular, creo que la vamos a disfrutar. Sí, totalmente. No, Sobre todo los que odian al nuevo 52. Seguramente va a ser un nuevo universo. Ya no es por eso, seguramente tienen que leerla. Porque a mí hay algo que me llama la atención y, ojo, he comentado en varias ocasiones aquí del programa y fuera del programa también. Es uno, todavía no sabemos si muchos de los personajes que van a aparecer en Convergence van a continuar, a hacer el corte o se van a ir a la moca. Ajá. Pero a mí de lo que me llamó la atención fue uno de entrada del Nightwing Oracle, por obvias razones. Sí, ajá. Pues dos grandes personajes que te gustan mucho. Exactamente. Y son buenos aparte. Exactamente. Entonces, pero lo que sí les voy a recomendar es The Nightwing, es un TP, ajá, que es el Ties That Bind, que es la miniserie precuela de The Nightwing, de Dixon y McGrady. Ok. Sí. Son 4 números, ajá, la empieza a dibujar, por ahí trae dibujos de Steel Priest, que es el que diseña Brian el traje, que es el que diseña gran el traje. Portadista de Shadow of the Bat. Uh-huh. Exactamente. ¿Sí? Él hacía todas las portadas de Shadow. Exactamente. Of the Bat. Y él hace el diseño del traje de Nightwing. De Shadow of the Bat. No, creo que no acaba, ¿verdad? El Shadow of the Bat acaba en el 50. Su run acaba en el 50. Sí, ¿verdad? Y después continuó como hasta el... Se avientan números 7, una cosa así. Pero ahí se decayó bien cabrón después del 50, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo sí le recomiendo el Ties That Bind. Ajá, okay, buena recomendación. Son 4 números, ajá, que es Dixon y McDaniel. Ajá. Entonces, ya saben que se lo pueden pedir a la banda de Sport Comics. Sí, y ya saben todo. Suscríbanse a Secret Wars. Suscríbanse a tiempo. Vienen las nuevas series. Exactamente. Entonces, ahí échenle un ojo. Pónganse... Ahí no me dijeron, para que no digan que no les avisamos, pónganse agujetas. Y a mi gusto, muy interesante, le eché ojo. Voy a recomendar otro ahí, uh-huh, para que tengan para atascarse. Vayan apartando Future Imperfect de Peter David. Uh-huh. Saben, sí, que es una gran historia de la versión loca y enloquecida de... The Hulk, que es el maestro, ¿no? Exactamente, que se denomina el maestro. Que es Peter David y George Pérez los que lo hacen. ¡Ajá! Enorme. Enorme mancuerna. Pero esta la va a hacer con Greg Land, que muchos dirán, ¡ah, chiquis, madre! No, pero mira, viene esto, es la culminación. El maestro acaba de salir en el 2000 en Spider-Man 2099. Sí. Es el Hombre Araña 2099 o Spider-Man 2099. Sí, exactamente. Para no romperle, para no romperle el equilibrio pórchico. Exactamente. Que salió en un momento cuando está regresando de Spider-Verse. Uh-huh. Ya su línea temporal se encuentra el maestro y le dice que Tex se enfrenta en ETC. Y no, el maestro tiene un plan ahí. Por eso el maestro no se entonces sí. Salió en el número 11. Ya sabemos que termina el número 12, Spider-Man 29. No, Spider-Man 2099. El hombre, Spider-Man 2099, exactamente, sí. Discúlpame por pronunciarlo bien mal. Bien mal, bien coma mal. Entonces, y viene esta serie. Entonces, el maestro es un gran personaje. Sí, realmente y lo es. Por lo menos está escrito por el mismo David. Entonces, yo creo que darle una oportunidad seguramente va a ser un acierto. De las versiones más interesantes de Hulk. Por supuesto. El maestro es de las versiones más interesantes. Sí. Y bueno, ahora sí, en nombre del buen Clarky, que está evangelizando banda, DC, que está en la tierra donde se dan los hombres. No, yo creo que ya viene de regreso, se va a quedar 2 semanas. No, ya viene de regreso. Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, canalito. Ya, pónganse a hacer algo. Totalmente, aparte. Sí. Vámonos. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real, swingin' shield, flingin' superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. We'll be right back. still here? It's over. Go home. Go.